podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack ass blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack ass clean. Bueno, bienvenidos al podcast número 50 de Comiqueando. 50 ya. Muchos arios. ¿Quién lo parió? Y bueno, estamos con Andrés Acorsi. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Y Fede Velasco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Fernández Cruz. Y bueno, para el podcast número 50 tenemos un invitado. Ya habíamos dicho que este año la idea era traer más invitados. No sé si te querés presentar directamente vos. ¿Qué tal? Soy Horacio Altuna, dibujante, bueno, veterano clásico por las minas de Altuna. Mucha gente me para por la calle y me dice, ¿cuándo vuelve Pampita? Pampita, che, pero digo, no, en realidad no soy Altuna, sino que soy un mediocre marplatense. Cada vez menos marplatense y cada vez más porteño. Más porteño. Así que evidentemente soy Nick. Tampoco soy Nick. Tampoco soy Solano López. Un caturro. Tampoco... Me cagaron. Me prometieron que me traían a Nick. Tampoco soy Solano. No, bueno, pero Nick sería un... Hay que pagarle varios miles de dólares. El royalty. Pero si vos lo invitás a Nick acá, ¿no podés decir que no viene? Y bueno, probamos. Andrés, podés levantar los teléfonos. Pero como experiencia, mandale nick@hotmail.com. Sí. afanagaturro.com.ar. Le mandás un mail. Para mí el tipo se va a predisponer y viene y trae Coca-Cola cero. Si no, le podemos decir que vamos a poner acá un semáforo en la esquina con el dibujito de Gaturro, alguna bueno, cosa. No, así. No soy ni Altuna ni Gaturro, ni Nick. ¿Y quién sos? Y otra persona. El que vos quieras. Bueno, Gustavo Sala, igual ya supongo que todos se habrán dado cuenta. Lo invitamos para bueno, este podcast número 50 para tener una charla con él. Y bueno, ojalá disfrutes esta intensa experiencia. Hasta ahora sí, con esta Coca-Cola cero con hielo, gracias a la gente de Coca-Cola que siempre está colaborando. Que se pone para brindarnos el servicio. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Hacemos una charla? Sí, yo tengo preguntas, tengo un montón de preguntas. Dale, vas a ser el objeto de estudiar a lo largo de... El culo lleno de preguntas. No sé si ustedes trajeron... Bueno, yo te estaba sentando medio incómodo, eran las preguntas metidas en el culo. Bueno, Andrés... Bueno, contanos un poquito de tu origen marplatense. Mi origen marplatense es, así como vos decís, en el año 73. Año 73, año... Por ejemplo, en el que salió el disco Artaud de Spinetta, un año de discos clásicos, ahora no recuerdo cuáles, pero ese seguro que sí. De Yellow Brick Road de Elton John, por ejemplo. Bueno, ese 73, no tenía nada más puta idea. Zeppelin 2. Pero sé que varios, es un disco de un año de discos clásicos. De discos clásicos, sí, sí. Bueno, y en algún momento de tu vida te inclinas más por el dibujo, por las historietas, que por ejemplo, el fútbol. O cuestiones más colectivas, ¿no? La pornografía, por ejemplo. No, pero a mí, por ejemplo, digo, viste que se supone que las experiencias escolares son colectivas. Ir a jugar a la pelota, a la escondida, formar grupos. Yo, por alguna razón, me sentía más conectado con tirarme a leer un Patoruzú o un Correrías de Isidoro o Mortadelo y Filemón, Fuera Borda, material franco-belga. Me parecía que era más divertido eso que, o sea, ir a correr. Eras del que se quedaba en el rincón y le pegaban el pelotazo donde estaba leyendo. Arquero, llamalo al que está leyendo, sí, pisate. Eso por un lado, y por otro lado por una absoluta falta de talento deportivo, que evidentemente era fracaso inevitable. Así que, bueno, en algún momento me vine a hacer una experiencia de algunos meses a Buenos Aires, en una pensión, viste, uy, a ver qué onda... Pero vos te estás adelantando mucho, estamos sí. hablando bueno, de... Bueno, bueno. Yo quería hablar de... La leche siete, que tomaba. Los 7 años. Claro, yo quería hablar de tu infancia. O sea, contate algo, no sé, ¿hermanos tenés, por ejemplo? Tengo una hermana un año menor. Sí. Tu viejo es el famoso dibujante Richard Sala, como todos sabemos. Bueno, exactamente, Richard Sala. Mi viejo se llama Ricardo Sala, o sea que es exactamente así, como dice Andrés. Pero, no, lo que no tengo es una situación familiar o un contexto de artistas o de dibujantes que podrían haber... No. Si te estimularon desde tu casa... Sí, me estimularon, pero porque... Por alguna droga. Por supuesto, mi papá me ponía la cocaína en la leche, cosa que le agradezco hasta el día de hoy. Pero no, fue, digamos, una iniciativa propia. Yo tuve que descubrir el material por mi propio gusto. Fue un camino como autodidacta, digamos. Sí, iba, digamos, viendo qué onda. Claro, no tuve un referente o un hermano mayor que te pueda pasar música, historieta, literatura. Fue más viendo qué había, ¿no? Y consiguiendo sobre la marcha. Recuerdo ya, entre la infancia y más en la adolescencia, en la biblioteca pública de Mar del Plata, que había una sala de lectura donde uno podía ir a estudiar, y los libros no los podía retirar. O sea, había libros grandes que solamente se podían consultar ahí. Y estaban las historias de los cómics de Javier Coma, ¿no? Las ediciones españolas que recopilaban. Los fascículos de Tutain. Los fascículos, claro, donde ahí estaban encuadernados en tres volúmenes. Y había un repaso por toda la historieta, desde Yellow Kid, la historieta de Spirou, el manga, el cómic alternativo yankee. Y eso fue como una especie de entrada a descubrir autores, movimientos, género, Richard Corben, Moebius, pasando horas leyendo ese material. Obviamente. Por supuesto, y ahí fue el detonante, ¿no? Cuando aparece el capítulo dedicado al cómics con X internacional, al cómics underground, quiero decir, y aparece Gilbert Shelton, aparece todo el trabajo de Cram, el origen del movimiento, ahí fue como la retina de los ojos explotando, y empezar a buscar más, cuando buscar más significaba nada, porque no había internet, no había... Claro, el tema era dónde encontrar ese material. Y en Mar del Plata, que no teníamos una Entelequia, un club del cómic, ¿no? Me acuerdo cuando en el 93, ya perdóname que me siga adelantando, vengo por primera vez a Buenos Aires, o sea, a los 20 años, y yo... ¿Nunca aparte, habías venido? Nunca había venido. Bueno, había venido... ¿A dónde se va de vacaciones gente que vive en Mar del Plata? Yo, para mí la lógica era que los marplatenses veranearan en Buenos Aires. En Buenos Aires, claro. ¿Dónde se va a un apartamentito en Almagro? No sabes qué lindo. Si vivís en Mar del Plata... Con pista al abasto. Las vacaciones son todos los días, entonces no existe el concepto de vacación. Claro, te vas a la playa cuando salís del colegio, capaz. Pero no, digo, yo viniendo a la Fierro, ¿no? Y... En los 80 sí había toda esa mitología de Buenos Aires y la ciudad cultural y el underground, y aparecía la publicidad del Club de Cómic en Tequía, las notas de la Fura del Baus, no sé. Y decía, Buenos Aires, de la cantidad que hay, y acá no. Había un imaginario, y finalmente cuando, por supuesto, vengo por primera vez a Buenos Aires, quería ir a las comiquerías. Y cuando llego por primera vez a la comiquería en Tequía de la calle Talcahuano, ¿no? En el microcentro porteño, ahí fue también como una... explosión de autores de cómics bajar, era como por primera vez toparse con un lugar especializado lleno de historietas. Ahí sí. A los 20 años vos ya sabías que querías ser dibujante. Sí, ya. ¿Cuándo te diste cuenta? No sé si hay una fecha, me parece que en todos los dibujantes será más o menos el mismo caso. Vos empezás dándote cuenta que te gusta primero leer, ¿no? Vas copiando o vas leyendo mucho, vas coleccionando. Después empezás a... Me acuerdo, por ejemplo, de... Había hecho de muy pendejo, esto es medio lamentable, pero... Un álbum de figuritas de las películas de Disney. Esto es más homosexual que hice en mi vida. Ternura. La Bella y la Bestia, Los Aristogatos. Todos dibujados por vos. Dibujados, pero copiando los fotogramas, copiando de libros de cuentos. Y hay algo mucho peor. Los pintaba con lápiz de colores y le ponía brillantina. Ah, bueno. Ya está. El contador de homosexuales explotó en ese momento de homosexualismo en rojo al 100. Sí, digo que si después de eso decís que chupaste 50 pijas en un baño Constitución... No lo quería contar. Fueron solo 48, te pido por favor. Es menos homosexual. Y no igual. Hay testimonio, no hay registro fotográfico. Totalmente. Al próximo cosplay podés ir disfrutando de mi pequeño pony. Tranquilamente. Que no nada, de varios ponis puedo decir. Pero hacía, bueno, esa cosa de jugar a publicar, ¿no? A ver tus trabajos compilados con un ganchito... También después, ponerle a los 12, probablemente habré también jugado a hacer tu propia revista, que también debe ser un clásico, claro. Tu propio comic book pintado, abrochado, ¿no? Y se llamaba Super Ray. Super Rayo, el icono, el estereotipo más estereotipado, ¿no? El tipo que era un nerd con anteojos y estaba enamorado de una chica, pero esa chica estaba enamorada de Super Ray, que era el mismo, claro. Pero transformado. Entonces, de pronto, la chica la secuestra un maldito que se llamaba Capitán Frío. Y era una copia. Yo digo, ¿quién se va a dar cuenta? Una historieta de Yankee. Y era un tipo que vivía en el frío, por supuesto, con una especie de traje polar. Y dice, me tendré que transformar a luchar por la justicia. Vivía en Mar del Plata en agosto. Se metía en una cabina telefónica y la ropa volaba por los aires y salía convertido y rescataba a la chica. Y luego decía, fin. Eso, en algunas páginas hice dos números. Y era como tener tu propia revistita, ¿no? Claro, sí. Autoeditarse. Ahí, ¿verdad? Todavía no me había dado cuenta que quería dedicarme más al humor. Quería hacer cosas, no, historietas. Sí, pero me gustaba la historieta como con un mensaje más pretencioso. O más rimbombante, ¿no? Esa cosa de las sagas de Eden, el garaje hermético. La epopeya, digamos. Sí, o la historieta como que cuenta una cosa más pesada, ¿viste? Quería ser Richard Corbin. No, pero entre Richard Corbin y también esa digamos la temática de Bukowski y esas cosas de la poética de Tom Waits. Pero pará, ¿a qué edad empezaste a leer a Bukowski, boludo? No, bueno, pero estoy hablando cuando aparece La Fierro y sobre todo cuando se mezcló con la revista Caín. Sí, año 88. Que ahí empieza a aparecer mucho de estos autores. Pero vos tenías 15 años en el 88. Bueno, pero está bien. ¿Vos leías a Bukowski a los 15 años? No, pero leí algo, pero lo descubrí, digo. Me acuerdo una nota de La Fierro, ¿no?, desde Mar del Plata, que se llamaba, creo que era de Marcelo Figueras, Perro de la Lluvia, por la canción Rain Dogs, y fue la primera vez que escuché hablar de Tom Waits en una nota, ¿no? En una revista de historietas, pero que te complementaba con notas de cine, las notas de Ángel Faretta, o de teatro alternativo, los Messi, me acuerdo una nota de Damián Dreisig y Carlos Belloso, y vos te enterabas de cosas que sucedían desde La Ciudad Feliz, donde estaba Matei, con los Super Ratones, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí digo, conocía ese material como clandestino, oscuro, por lo menos leyendo notas acerca de estos tipos. Y de chico, digamos, de adolescente, ¿qué tipo de humor era el que te gustaba? Bueno, ¿qué consumía, digamos? Y todo esto, ¿sabes con qué me volvía loco? Que nunca más conseguí la revista Pulgarcito, de editorial Bruguera, sí, ¿no? La editorial que editaba todos esos materiales clásicos, Portales Filemón, Cipizape, Rompetecho, que mencionaste vos hace un rato. Pero había una particularmente, una revista de formato cuadrado, pequeñito, que se llamaba Pulgarcito, cuya historieta estrella era la historieta de Han, ¿no?, un ícono del humor gráfico español. Y maestro Han. Sí, pero por ejemplo, su serie más conocida seguramente sea Super López, que a mí nunca me enganchó tanto. Es buenísimo. Sí, pero por ahí no le di demasiadas oportunidades. Pero con Pulgarcito, que era un niño que tenía un gato negro y tenía como epopeyas y mucha imaginación, y con sus hermanos, esas historietas me volvían loco, ¿no? Me parece que tenían algo más de travesuro, de picardía, que en las historietas de acá no existían. Claro. En las de Dante Quintana no estaban ni en pedo, por ejemplo. Como una libertad más tema, a pesar de la censura que seguramente vivirían los autores en esa época. Sí, había algo una, más. Incluso Mortadelo y Filemón, ¿no? O las de Zipizape, que había una locura, lo Tex Avery. Sí, una cosa medio salvaje. Una salvajada, siendo una historieta infantil, que las historietas de Super Hijitus o las de Isidoro era todo mucho más tierno, más cándido. Claro. Y por fuera de la historieta, ¿qué humor era el que...? Bueno, que yo me gustaba el hiperhumor. Claro. Me gustaba, por ejemplo, nunca me enganché con el humor clásico de Olmedo. ¿No? Mi viejo miraba No Toca Botón y yo pensaba, pero ¿cuál es la gracia, no? Hacía el ejercicio mental de pensar, si siempre dice, me trajiste la nena, a Dianchi, era como la repetición durante meses de los mismos chistes. Claro. Y no entendía que justamente con el espíritu del programa consistía en la conexión del tipo con el televidente, cómo improvisaba a través del guión. No el propio guión en sí, sino claro, lo que el tipo proponía, ¿no? El carisma de Olmedo, etcétera. Pero, bueno, un pelotazo en Got Aníbal, me pareció, Johnny Tolingo me pareció un hallazgo. Me gustaban cosas televisivas, sí, que me llamaban la atención. Tampoco había tanto material. Sí, no era claro. No era una época donde había demasiadas cosas. Historietas y televisión. ¿Le luteé cuando descubriste? Sí, bueno, de más grande. Nunca los vi en vivo, Le Luteé, por ejemplo, ¿ves? Es una, por una razón u otra, nunca pude verlos en el teatro. Me debería apurar porque no van a estar, sí, muchos años más. Pasan y nada. Claro. Y cada tanto, por ejemplo, ahora mismo creo que están en Buenos Aires haciendo esa antología. Pero bueno, después descubrí, por ejemplo, el material de Leo Maslía, ¿no? Tipos escritores que también graban discos, que son músicos. Sí, bueno, también me era muy fan de Boogie, de Fontana y de Inodoro Pereira, ¿no? Los libros de Edición de la Flor los tenía todos, los compraba, los conseguía. Por supuesto los libros de Mafalda, ese material es el material que era disponible, que era muy fácil de conseguir, ¿no? Y que a cualquier casa estaban, si no lo comprabas te lo prestaban. Te lo regalaban las tías para los cumpleaños. Sí, era un material que era como políticamente correcto, ¿no? Era como un material salvaje pero familiar a la vez. Montana Rosa, socialmente aceptado, digamos. Que me parece que hoy no pasa. ¿Qué, con Fontana Rosa o con otros? El gráfico de hoy, ponele. Bueno, podría ser el caso que salga la regla de Liniers. Pero Diego Pared, por ejemplo, es un monstruo, pero no es familiar. Claro. En vez... No, Jim Jammy el otro es un tiro. Puede ser. Se lo puede regalar una mamá. Sí, Batu también. Batu, o sea, que también. Lo que dije fue una boludez, no dije. ¿Cuándo empezás a pensar, no, que podés dedicarte al dibujo? No te digo por ahí ya profesionalmente, pero ¿cuándo decidís digamos, más o menos, hacer esto que vos decías, ¿no? De hacer historietas para vos, en tu casa, qué sé yo, eso creo que bueno, de chico lo hicimos todos, pero quizás en algún momento es que ya por ahí dejás de ser chico, claro, y por, seguís haciendo eso. En algún eso punto de la decís, secundaria te preguntaban, ¿y qué vas a hacer cuando termines quinto año? Y vos por ahí contestabas, no sé, actor porno, no. Ingeniero, yo cuando miré mi micropene dije actor porno no, me di cuenta, como tengo 6 testículos, tampoco, a menos que sea un género de porno extremo. Claro, más experimental. Dije, no es lo mío. Pero en principio me parece que más quería ser biólogo marino. O sea, me gustaba el dibujo, pero digo, me gustaba más, era fanático de la vida animal. Y sobre todo de la vida animal submarina. Los documentales, las enciclopedias salvaje, claro, fauna. Claro. Tenía muchísimos libros de animales. Era fanático, incluso tenía una bolsa llena de animales, pero los muñecos, sí, ¿no? Que en una época era bastante común, en las casas se regalaban animales. Sí, sí. Autitos, soldaditos y animales. Yo tenía boches. De plástico, sí, yo también. Claro, y algunos estaban muy bien hechos. Sí, ¿eh? Sí. Y me acuerdo que hacía una especie de jugando al arca de Noé, la fila de animales que cruzaban toda la casa de punta a punta, el animal, y los ponía por orden arbitrario. No sé, bueno, que venga primero el cordero, después el canguro, después la vaca, y otra vez, bueno, hoy no, la vaca primero, atrás el elefante. Y me gustaba mucho la vida animal, ¿no? Y investigar, y después... tu pregunta, me parece que hay un episodio determinante que tiene que ver Andrés, acá que está con nosotros, que es cuando en el 93 con unos amigos marplatenses hacemos un fanzine llamado Mar Negro, ¿no? Un poco, bueno, que cada uno ponía lo que le gustaba, una historieta más de superhéroes, otra más de humor, otra más costumbrista o lo que sea. Y un día, en el año 94, si no me equivoco, Marcelo Borstelman, que era el del grupo el que estaba más inclinado a la historieta superheroica, había estado en Buenos Aires y trajo una revista nueva. Nos juntamos semanalmente en un bar, el número uno de Comiqueando. A ver qué carajo es esto, con un diseño lamentable, por supuesto que lo ves hoy, pero para la época era un hallazgo, era una cosa, una isla, ¿no? Era una, digo, lamentable, lo digo con mucho cariño, como comparado con cómo fue la revista creciendo, ¿no? Sí, con los años. Y dije, uy, estamos todos copados con eso, con información, con clips, con notas. Estaría muy bueno hacerles una nota. Y veíamos que en la revista había una sección llamada Charlas en el Parque, que hablaba o que recopilaba charlas de donde los tipos de la revista se juntaban en el Parque Rivadavia de Buenos Aires. Yo cuando en el 90, a ver, no, al poco tiempo, creo que 95 o fin de 94, viajo a Capital. 94, digo, uy, estaría bueno hacer una entrevista al chabón de la revista, ¿no? Acá, a ver, Andrés Accorsi. Y voy y me mando al Parque Rivadavia, un domingo, capaz que pregunto, qué sé yo. Entonces voy con un grabador de periodista, empiezo a preguntar, buscando un stand donde había historietas, pregunto, sí, es aquel. Vos sos Andrés, ¿cómo te va? Vengo de Mar del Plata, para un fanzine, ¿podemos hacer una charlita? Sí, vení, vamos acá a un lugar infecto donde vendían hamburguesas. No, había una especie de buffet. Veo que viniste con los pantalones elastizados. Vení, yo tenía una carpeta. Hacemos la charla con Andrés y él en un momento dice la palabra pelá. No sexualmente, sino tenía que ver con que le muestre lo que yo tenía en la carpeta. Entre los trabajos que yo tenía había una especie de dibujo donde parodiaba al lector de cómic, ¿no? Con dibujitos, con apuntes. Y a Andrés se le ocurre que eso podía ser una sección en la revista Comiqueando. Entonces, esa vez fue la primera vez que cobré plata por publicar una revista, publicar un trabajo. Igual en la Comiqueando se habías publicado unos dibujos que mandaste junto con una carta comentando. Claro, es verdad. ¿Te acordás? Lo primero que yo vi de Gustavo fue un dibujo que acompañaba una carta que mandó Gustavo comentando algún número de la revista, pidiendo hagan nota de tal cosa, muy buena tal nota, muy buena tal reportaje. Muchas veces los lectores acompañaban las cartas con dibujos. Y ahí yo vi un dibujo que me gustó. Por eso cuando vi que él traía una carpeta con dibujos, le dije, pelá, a ver qué más tenés. Sí, y ahí fue, digamos, la primera vez que recibí dinero por publicar un dibujo, una página. Y era dinero real. Lo toqué, incluso creo que lo podía tocar. El juego de la vida. No, incluso creo, no me acuerdo qué compré, pero algo compré. Y esa fue la primera sensación de que uno podía en algún momento eso convertirse en algo parecido a un trabajo. Con los años se fue terminando convirtiéndose en tal cosa, ¿no? Pero ese episodio de por primera vez publicar, encima desde Mar del Plata, en una revista que tenía una distribución en varias provincias, una distribución nacional, una revista que era referente en Buenos Aires, ya era como salir del microclima, claro, marplatense. Que además el under marplatense recién se estaba empezando a cocinar, porque cuando salió Mar Negro no había mucho fanzine, no había nada, me parece, ¿no? Bueno, Mar Plata en ese momento. Yo recuerdo de un fanzine de Claudio Herrera, que sí. Luego puso hoy la emblemática con mi querida Rayos y Centella, que se mantiene después de 20 años, se está cumpliendo en el 2013. Mira qué groso. Desde el 93, también fue como la primera vez que Mar del Plata contaba con una librería especializada en cómic. Y yo publiqué la primera cosa, en realidad, en un fanzine llamado Fleet, que estaba capitaneado por Claudio Herrera, quien te estoy comentando, que con otra gente egresada de la Escuela Martín Malarro, donde yo después terminé estudiando ilustración, habían publicado una notita buscando dibujantes en el diario La Capital. Mi vieja me dice, che, mirá, yo tenía creo que 14 años, salió un aviso buscando dibujantes para un proyecto de una revistita. Llamo por teléfono, me encuentro con Claudio Herrera, le muestro un par de cosas, y ahí publico en dos números de Fleet, este fanzine de Mar del Plata, pero un material que tenía que ver con esto que te contaba hace un rato. El hombre opresivo. Super Rey. No, justamente todo lo contrario. Un hombre, una historieta llamada Debajo del Charco. Ah, mirá, la poesía ahí. Yo no sabía que las historietas se dibujaban más grandes que como se publicaban, por ejemplo. Claro. No tenía esos conocimientos de cómo se trabaja un original. Bueno, cosas que ahora deberían ser básicas, ¿no? Pero en esa época ingenua, y también lo que quería era, la historita de un hombre en este caso, era que se preguntaba, ¿qué habrá? ¿La vida será solo esto? ¿O habrá algo más? Y de pronto pega un salto, se cae abajo de un charco, ¿no? Y debajo encuentra, como la película Fuego Gris, basada en el disco de Spinetta, una especie de mundo paralelo con gente que nunca vio el sol, como decía la canción, y tiene una situación como media bizarra, pero no era humorístico. Claro. Tenía como otra pretensión, ¿no? Casi filosófica, te diría pelotudamente. Y después hice otra que era peor, más pretenciosa, que era de la muerte, y el tipo moría y encontraba otros hombres que decían, no, porque la vida es algo más que nosotros mismos y somos hombres. ¿Y cuándo pasaste de eso a las porongas y los culos? Y cuando aparece varias cosas, un poco lo de Cramp que te contaba hoy, sí. Aparece Ren y Stimpy, en materia de animación, aparece la revista Mad, que ya conocía, pero empecé a darle más bola, ¿no? Y bueno, y ahí ya te gusta más ese material. ¿Pero fue más por una cuestión de gusto o por una cuestión de que vos sentías que tu estilo también te salía más fácil eso? No, porque me di cuenta que no me interesaba y tampoco me salía la historita seria. En términos de contar algo con mensaje o con una cosa, una capa de solemnidad. Quería cagarme risa y hacer algo personal que te gustara pero que tuviera otra libertad. ¿Cuándo sentís que te empezaste a ser conocido? ¿Cuándo te empezó a caer la ficha? Decir, bueno, ya no soy una especie de secreto entre cinco flacos del under, sino un dibujante conocido. No te digo famoso, porque famoso no somos. No son famoso es, sí. Famoso será como mucho Liniers, por eso. Como te digo, son cosas, episodios, ¿no?, que te van marcando. Por ejemplo, cuando yo hacía Falsa Modestia, que era el fanzine que empecé a hacer, digamos, con mi propio material, ya cuando quería hacer definitivamente algo humorístico. Ya en simultáneo con tu laburo en Comiqueando, eso. Claro. Me acuerdo que hice un número especializado en Kiss, ¿no? Todos con chistes de Kiss. Y en esa época mando, no sé si por correo o habiendo estado en Buenos Aires, algunos a alguna radio, mando alguno a Rock and Pop, al Sí de Clarín, al No de Página 12. Y un día estando en un bar, abro el Sí, tomando un café, y aparece la tapita y un comentario, y decía, el que quiera conseguir el número, escribir a Avenida Gaboto, tal, Mar del Plata, la dirección postal de correo, ¿no? De tu casa. Yo pedía, sí, valía un peso el fanzine. Yo pedía que me manden un sobre con un billete de 2 pesos, con un peso pagabas el fanzine, y con el otro peso yo pagaba el envío a tu domicilio. Y así vendí un montón, y funcionaba, nunca se perdió ninguno. Bueno, pero a través de esa reseña en el Sí de Clarín, me llegaron, no sé, 6 o 7 cartas, o más, o 10, ponele, de fanáticos de la Kiss Army, del club de fans, que quiero eso, ¿no? Porque viene el Sí, y después... los mismos fanáticos diciendo, hijo de puta, ¿cómo claro. Te burlas así de nuestro pero después se lo mandé y me llegaban otras cartas, ¿no? Unos copados. Y ahí empieza a ver como la devolución del material, ¿no? Que vos mandás algo, te mandan una carta, te haces un amigo. Empezás a pensar en términos de lectores. Claro. ¿No? Y después, bueno, van pasando un montón de cosas. Las primeras veces que te invitan a una feria, las viejas. Bueno. también fue muy determinante cuando hicimos con Andrés Comiqueando Press en el 2000 el librito Falsa Alarma, que fue la primera antología que salió de mi material. La primera vez que firmando para los lectores, ¿no? Firmando la clásica firma de libro, de ejemplares, participando en una mesa. Y de pronto al tipo lo tenés ahí y estás dibujando para alguien que es visible. Claro, que alguien aparte ya está familiarizado. Se rompe como una situación invisible, que es la de dibujar. Y la de publicar en revistas que la lee gente que vos no conocés. Bueno, entonces en esta época supongo que habrá sido importante también el rol de Fantabaires, cuando hablamos de Fantabaires, digamos la posibilidad de que muchos dibujantes conozcan justamente a los lectores. Que le dicen, Claro, ¿no? Yo te leo de hace un montón, vos decís, qué loco, viste, el tipo este que ya está familiarizado con mi obra. Sí, y aparte tengamos en cuenta que estamos hablando de los Fantabaires de 97 a 2000, 96 a 2001, donde no había ni Facebook, ni blogs, claro, ni había una posibilidad de intercambio virtual. Hoy capaz que te haces amigo dibujante de Japón o tenés una comunidad y es mucho más fácil participar de debate, de comentario, de puterío. Ahí tenías que ir a las convenciones. Sí, bueno, no te queda otra. Volvemos a ese momento en el que haces un intento de venirte a vivir a Buenos Aires. ¿Qué año era y cómo te fue? Mirá, fue en el año 96. Yo tenía... había enganchado un laburito para una editorial que sacaba fascículos de computación para chicos, como cursos, y yo hacía como los dibujos, la acuarela, las ilustraciones, que tenía mucho dibujo. Entonces yo tenía como esa base de guita, y con eso digo, bueno, voy a probar, digamos, con esa base y a partir de ahí a buscar otras cosas. Llego a Buenos Aires, compro la revista Segunda Mano, empiezo a buscar pensiones, qué sé yo. Encuentro una pensión estudiantil en la calle Sarmiento 4470 del barrio de Almagro, muy cerquita de la radio La Tribu, entre Pringles y Yatay, la calle Sarmiento. Así hay al toque de la tribu. Voy a averiguar, pregunto, bueno, creo que eran 220 pesos Almagro, por mes. Almagro, casi Villa Crespo. Bueno, por ahí, cerca del Parque Centenario. Claro, Parque Centenario, bien. Y bueno, me terminé quedando ahí en ese lugar, que había gente que venía de otras provincias, había un actor, había... un modelo, un flaco que estudiaba cocina, no sé, lo que sea, conviviendo en un lugar común, ¿no? Y ahí estuve 6 meses viviendo con otro flaco, después, digamos, compartiendo habitación. ¿Minitas? No, ahí no voy a ir a la mitad. Lo decís con un dejo. No, había un par de chicas, pero había 2 de 20, creo que eran mayoritariamente chabones. Había menos minas que una película de guerra. Lamentable, sí, el panorama. Pero... era la isla paraíso del mundo bizarro. Bueno, y en esa experiencia porteña, ahí conocí, ya tenía un poco la pata de Comiqueando, que era como una especie de puerta de entrada al under. Ahí empezó a aparecer, ahí, digamos, conocía, no sé, Fede Pasos, a Lucas Varela, a Robela, Salvador, Sanz. A Dani Deo. Dani Deo, por supuesto, que me terminé siendo más amigo de Dani, yendo a eventos, yendo a reuniones. Por primera vez empiezo a circular el espacio de historieta del Recoleta, que también era como un lugar de encuentro. No era una convención, pero siempre que había una muestra de un autor de historietas, era un clásico ir, después ir a comer, ¿no? Donde era como uno de los pocos lugares de reuniones de los dibujantes, el que hoy creo que no existe más como lugar de historieta, o está muy muy venido menos. La verdad que no sé. Pero digo, no representa lo que representaba en todo caso. No. Sí, hace... hace 10 años o más. ¿El espacio historieta del Recoleta? Sí. Sí, hace años que no escucho. Pero viste que en una época era exponer en el espacio era yo como... Yo creo que desde que se fue Pablo Sapia que nunca pasó más no, nada. No pasó más nada y no, claro. Así que en esa época exponer ahí era como sí, llegar, obvio. Era el lugar casi más alto en cuanto a eventos de Buenos Aires, lugares de Buenos sí, Aires. Sí, lógicamente. Y bueno, y la verdad que estuvo muy bien porque fueron 6 meses de conocer, de hacer amigos, de participar de... Se empezaban a hacer los primeros historietazos, por ejemplo, Historieta Bajo Tierra... Los primeros eventos por fuera de Fantabaires ya de historieta propiamente dicha argentina. Y bueno, después se me acabó la guita, me volví, pero ya con una pequeña base. Con una base armada, digamos. Sí, de amigos, de un poco viendo cómo. Yo iba con mi carpeta, Editorial Plus Ultra. Y hola, soy dibujante, editorial, no sé, perfil. Y me mandaba y empezaba a hacer ese camino. Que hoy ya para muchos no es necesario, porque hoy haces un portfolio y mandás el mail y a la mierda. Claro. Pero ahí yo digo, me había tomado como, no sé, tenía más huevo que ahora, pero encaraba gente directamente y me mandaba como... Tenía más hambre que ahora. Sí, pero esa cosa de bueno, total, ¿qué puedo perder? De ir con la carpeta a ver al director de arte de tal revista. A que me diga que no, total, no, ya lo tengo. Sí, le dejabas una fotocopia, ¿no? Dejar sobre con fotocopias. empezar a hacer, conectarte con, por ejemplo, un fanzine de música heavy metal, que fue como el proto Biffi Angosto, que empecé a colaborar y a meterte como en material en revistas independientes. Todo el recorrido, sí, digamos, sí, como de armar una base. Y finalmente tu mudanza definitiva a Buenos Aires fue el año pasado, en 2012. Sí, digamos, igual fue una, sí, fue la mudanza definitiva. Yo no usaría la palabra definitiva porque durante los últimos años nos hemos visto, no, pero cuántas veces nos ya vimos. Ya sé que eres, ya sé, pero digo, a Mar del Plata. Muchísimas. Por eso, en una época estaba prácticamente todos los meses en Buenos Aires. Sí, sí. No, obviamente. Sí, veía sí, más a mis amigos época, porteños que a mis amigos de Buenos sí, Aires. Sí, debe hacer un par de años que vivías yo más te digo, en desde Buenos el 2008 Aires. Por lo menos venía muy seguido, ¿no? Sí, por lo siempre menos había una excusa. Un par de días. Un evento, mes, una presentación, un amigo, como tenía laburando en Rock and Pop en Mar del Plata, la posibilidad de acceder a pasajes, claro, me quedaba algún amigo, entonces era muy fácil y muy barato la venida seguido, ¿no? Y cada vez tenía más cosas para hacer acá y menos para hacer allá. Entonces, finalmente dije, bueno, me parece que estaría bueno instalarse por un tiempo ya con una pata puesta más firme en Buenos Aires, con el espíritu de generar proyectos desde acá, ¿no? Justo cada vez que me iba, uy, me pierdo tal cosa o había algo interesante que yo ya me tenía que volver. Claro, claro, estaba yendo y viniendo. Cuando llego aquí desde mayo de 2012, hace casi un año, de pronto estoy en un lugar donde había banda ancha, es decir, internet las putas 24 horas. Eso fue obviamente una tentación. Un antes y un después. Sí, obviamente. Lo primero fue YouTube hasta infinitas horas de la noche. Eso hace que empecé a dormir cada vez menos, a boludear cada vez más, a tener... Y la propia información permanente de la vida porteña, el residuo cultural, el smog humano de la propia ciudad, hace que cuando te vas a dormir tengas la cabeza llena de pelotudeces, de claro, día. Sí, sí, sí. Estás contaminado. Estás muy contaminado. La mierda que ves durante el día. Que Mar del Plata es de otra manera, porque la vida diaria es de otra manera. Entonces afecta al sueño, afecta a tu forma de, al sueño, a la creatividad, a la imaginación, a todo afecta, ¿no? Y todavía lo estoy como sufriendo de alguna manera, sufriendo o gozando o lo que sea, pero es muy, digo, estoy en ese momento donde tengo que buscar un cambio, moderar, porque estoy durmiendo como el orto, etcétera. Y también afecta a tu laburo, porque claro, sí, te quita tiempo, yo hoy tengo que darme, a veces tenés que sentarte y laburar, en algún momento hay que laburar. Bueno, pero vos tenés la facilidad de laburar en cualquier lado. Nosotros nos ha tocado con Gustavo coincidir, sí, en convenciones en la Concha de la Lora, desde Lima, Santiago del Estero, no sé, donde quiera, Cipolletti, Río Negro. Sí. En cualquier lado que nos hemos encontrado en convenciones con Gustavo, él siempre, en cualquier lado, pela y dibuja, ¿entendés? En un hotel, en un bar, en los micros de larga distancia, en los aviones, en los aeropuertos. En cualquier lado el tipo pela y dibuja, o sea... En ese sentido me hizo acordar a Sergio Aragonés, viste, que siempre cuenta, claro, la historia de que dibuja páginas en cualquier lado. Vos no tenés esa limitación de que no, si no tengo mi super necesito estudio, la iluminación, con mi super luz, mis super materiales. No, no, vos pelás el lápiz, la tinta, el cuadernito para anotar las ideas en cualquier lado. Sí, o sea, tenés eso, más facilidad para laburar. Eso está bueno porque hace que te conviertas en un ser más libre en un punto, ¿no? Claro. Como decía Andrés recién, yo estábamos en Lima hace 2 años. Y yo, tengo que hacer la tira para la puta que lo parió. Y voy a un bar, cortadito, por favor, pelá la tinta en un barcito en Lima, en Perú, y después buscas un lugar donde escanearla. Y mientras llegue a tiempo, llega y está todo bien. No pasa nada. ¿Dónde, en qué lugar del puto mundo la hagas? Ahora, justo que dijo Andrés lo de... hacer eso en la época que no había internet, ¿no? Sí. No quiero saber cómo debía hacer eso, no se podía hacer. Andrés, ¿qué dijo lo de la libretita? Vos, digamos, sos de... andar con la libretita y decir, tal cosa. Y anotar, mirar, sí, digamos, ¿dónde buscás, bueno, vos? Ayer en el show de The Cure, por ejemplo. Es que me parecen muy estimulantes los recitales, por ejemplo. Los, sí, recitales, cuanto más alejado de la situación de confort sea el hábitat, más te estimula. Me parece que es casi proporcional. Cuando el estudio... Estoy pensando ir a Irak. Claro, cuanto más quilombo haya... De Gaza, tengo... Cuanto más quilombo, menos luz. Y más te caen a trompadas, es más creativa la situación. Pero en un lugar, capaz que con fuente, con saumerio, con la luz, la mejor iluminación música posible... ambiental. Termina siendo casi un ambiente de aburrimiento. Claro. y cuando estás viendo a The Cure como ayer a la noche, ¿no? En Estadio River con 50.000 personas transpirando al lado tuyo y en una especie de marea humana infinita, ahí te juro que estaba en un momento, como no quería que se me una idea que me pareciera relevante, también pelando y anotando cosas en un cuadernito, viste, en un lugar absolutamente desubicado. Inhóspito, claro. Sí, sí, sí, no era. Pero bueno, pero para mí es como adelantarte al trabajo. Porque no solamente viste la receta, sino que, digamos, ya eso te sirve para después... estás como avanzando... Sí, cuando te sentás a dibujar, digamos, ya tenés como sí. el germen de la idea. Sí, la cagada de eso es cuando, por ejemplo, otra vez a la hora de dormir, te vas a dormir y querés relajarte y no pensar en nada y te quedó rebotando una idea y eso empieza a trabajar por fuera de lo que vos te propones, ¿no? Sí, en las ideas y las boludeces que esta basura creativa no te deja en paz en algún punto. Claro. La gente, por ahí que lee tus historietas y no te conoce, se imagina que vos debes ser una especie de pomelo de la historieta, ¿no? Puede ser. Me parece que hay un lector o un televidente o un como el que espera que Santiago Segura sea Torrente las 24 horas en su día. Casa, ¿viste? Claro. Y me parece que evidentemente no. Pero igual Santiago Segura, poniendo el caso puntual, digo, juega un poco con eso. Yo me acuerdo cuando vino acá para el Bafisi, sí. Y el tipo hace guarangadas todo el tiempo, digamos. Y la chota en cualquier lado. No, sin ser Torrente, digamos, sí. Se acerca mucho, pero por ahí lo que dice acá Andrés es verdad. A vos por ahí te imaginas como una especie de pomelo sacado. Pero yo hago chistes. Y no. Me gusta divertirme y todo, pero a veces no me gusta, no tengo ganas. No, y me gusta estar en silencio y me gusta quedarme en mi casa leyendo o estando deprimido o lo que sea y no hacer nada que tenga que ver con el humor. Y a veces uno puede esperar, podés suponer que cualquier humorista o cualquier tipo que vos lees, que esperes que cuando lo veas o cuando lo conozcas sea como lo que el tipo hace o tenga ese espíritu. Y casi te diría que hay, me atrevo a decir que es todo lo contrario. Cualquier autor que es lo contrario de su material. No sé si serán todos los casos, pero capaz que cuando un dibujante... ¿Vos decís que Nick es copado? Capaz que es el chavo más solidario y más de la moral más intachable del mundo. Es como un Farinelo del humor gráfico. Y lo estamos oscureciendo infamemente. Un abrazo para Christian Wisnik. Pero, digo, imagínate que capaz... Imagínate si fuera... todo literal. Si el tipo que dibuja y lo ves y sea exactamente igual. Y el Bruno uno era medio así, ¿te acordás? Hasta que bajó las banderas y se fue. No, por supuesto. Bichiquen, era medio así. Habrá ponele. Casos, pero me imagino, o escritores. Liniers también es un tipo tierno y sensible y copado en la vida, sí. Y en la historieta, qué sé yo. Sí. Hay como pero, por ejemplo, correlato. Me pasaron dos cosas. Hablando de la relación entre el tipo, la cara del dibujante y la obra. Cuando conocí a Den, ¿no? La obra de nuestros viejos historias de los cómics de Richard Corben, también minas, tetonas, guerreros, de una cosa bestial, dibujo asesino orgánico, podrido, una cosa terrible. Y te lo imaginas al tipo que debe ser un tipo con cara de malo, reventado. Vale, y hay una foto, largo, me acuerdo. Tatuajes carcelarios. Claro, o musculoso, qué sé yo, claro, viste, chivado. Con una especie de tipo a los Bato la Por con traje de indio, qué sé yo. Taparrabo, ¿no? Taparrabo. Y hay una foto en la historia de los cómics que está con Toutain, que es un pelado con camisita, tipo contador del Banco de Provincia. Maraca. Y este lo puede ser Richard Corben. La puta que lo parió. No puede ser Richard Corben. Y tal vez cuando vi una foto de Peter Vague, este se casi odio, este tipo que parece también un padre de familia copado. Un tipo de un vendedor de seguro, ¿viste? Y entonces uno a veces hace esa relación. Pero yo no sé si alguno se decepcionará. Pero me parece que no lo puedo saber. Siendo al tema de la temática humorística así, zarpada, lo que yo llamo el humor sin barreras. ¿Hasta qué punto vos sos un inconsciente total? ¿Y hasta qué punto te copa la idea de decir, bueno, pinchemos por este lado a ver quién salta? O sea, ¿entendés lo que te pregunto? Sí, sí. Lo de pinchar no sé si es... lo de pinchar así como ¿vos sos consciente de vamos a pinchar acá a ver quién salta o sale todo así porque sí? No, lo que o sea, a veces relacionando un poco por sí. Ahí pomelo con Mickey Vainilla, claro, ¿no? Claro. No, lo que me parece a veces divertido o si querés un poco entre muchas comillas audaz o molesto es meterte en algo o desde algún lado con alguna cosa de las que teóricamente no debería uno meterse o de las más correctas, o con algún personaje, yo por ejemplo con Perón, con digo, una cosa muy grande. Sí, sí, una vaca sagrada con claro, la que nadie se anime a joder. García, o Indio Solari, o Spinetta, o tipos con los que parece que, o Papo, que son como fetiches y con los que no uno podría aparentemente meterse. O los que tipos que no se los discute. Me parece que el humor justamente es discusión, claro, ¿no? Es otra mirada, es este un poco, lo de pinchar yo lo diría como más molestar, pero en un sentido, lo que pasa es que por un lado me interesa eso y también ser gracioso, tiene que dar, o sea, si vos podés ofrecer una mirada diferente a la habitual y encima tener un chiste atrás que pueda parecer una lectura desde otro lado, más allá del simple chiste, me parece que la suma, digamos. Es el caso más feliz. Después lo de ser inconsciente, capaz, puede ser, sí. Porque capaz que yo sé lo que pienso, pero nadie tiene que saber lo que piensa nadie, ¿no? Nosotros nos conocemos, pero los lectores se supone que vos no conocés, vos ves una revista y no conocés a lo que piensa. La cabeza que tiene, digamos, el que le hizo el... Pero se supone que hay sí, tampoco se inventó el intenciómetro todavía no. Para medir con qué intención vos claro. Metés a tal o cual personaje en una historieta. Claro. ¿No? Entonces uno supone, desde el vamos, como una cosa ya una verdad establecida, incorporada, que lo que hacen los personajes, lo hacen los personajes que uno dibuja con un plumín, no lo que uno piensa o lo que uno hace. A partir de ahí es eso, es una cosa bidimensional impresa en una revista y dibujada por un tipo que tiene su vida y su forma de ser. Pero igual nunca te pasó, digamos, no, bueno, no sé, de autocensurar, de decir, no, esto no. No, en algunos casos preferí que lo hiciera el editor, en todo caso. ¿Vos particularmente, a la hora de vos decidir con qué temas calculás que no se jode? No, yo no sé si hay temas que no se jode. Yo, en todo caso, chistes, ponele, de, no sé, de los pibes que murieron en Malvinas, claro, de las madres de Plaza de Mayo. Pero, por ejemplo, mirá... Esas cosas así muy sensibles. Hay cosas que no las siento, no me siento cómodo. Entonces, por ahí, por ejemplo, hacer un chiste con Cerati. Me parece que no me causa gracia a mí. Claro. Entonces, me parece que sería... Ahí sí me sería como meter el dedo al pedo. Porque no, me parece que no tiene sentido. Si a mí no me parece honesto o válido, ¿para qué lo voy a hacer? Esa es la diferencia entre pinchar y hacer lo que uno... Ahí sería buscar quilombo al pedo. Claro, sería provocar, digamos, la reacción. Provocar de lo fácil. O sea, sí. El chiste, no, Cerati vegetal o una cosa así, ponele. No, primero no me causa gracia. Claro. ¿Y para qué lo voy a hacer, no? Y... O con Cromañol o con, no sé, con la dictadura o con cosas más de la historia reciente argentina. Es más, mira, y a veces... Por un montón de quilombos que suceden, resignás un chiste boludo para evitarte, para un posible quilombo que un poco tiene que ver con lo que decimos de la posible autocensura. Por ejemplo, se me había ocurrido un chiste como esta, las madres del dolor, las sí. Madres del dolor, que, ¿no?, que piden los derechos porque busquen que tenga, se haga justicia por los chicos que hayan fallecido por gatillo fácil, etcétera. Hacer las madres del olor, que son madres que están hartas de que sus hijos tengan olor a bola, que no se lavan las patas, se van al Congreso y reclaman basta, eficien gratis para todos al gobierno, las madres del olor. Es evidente que es una boludez y eso no, y no implica que te cagues y que te cagues en la verdad, en la justicia. Pero yo me imaginaba, perdóname, cartas de lector, cómo se, de madres, y eso ya me aburrió y me frustró y no lo hice, ¿entendés? Y eso, no sé si eso se aplica a la autocensura. No, bueno, no, claro. Sí, en el fondo es medio una cagada, pero sí, son cosas que... Claro, pasan, uno que el lógico. Tema es que hay veces que uno se termina limitando por justamente porque te rompe los huevos una posible reacción que tiene que ver con lo que decía Andrés recién, ¿no? Uno que está familiarizado con lo que vos haces entiende que no hay una burla, digamos, a las madres del dolor, claro. Pero bueno, obviamente los lectores son un montón y no todos están adentro de tu cabeza o están familiarizados. Otro tema sensible son, por ejemplo, los chicos con síndrome de Down, ¿no? Y vos podés hacer la lectura desde otro ángulo. O sea, yo soy de partidario de lo que me parece que se puede hacer... O sea, todo se puede tomar con humor. Todo, la onda es que no haya saña, no haya mala leche. No, lo cual no quita que obviamente haya gente que no entienda, digamos, desde qué lugar vos haces el humor. Sí, ahora, y me parece que también que haya gente que se ofenda. Es casi obligación que eso, no puede no suceder. Es que el humor que no busca ofender... Pero aún no lo busques. O sea, siempre va a haber en mayor o menor medida... Alguien tocado que te putee, que se ofenda, que se indigne. sí. Porque va a suceder siempre. Sí, contás un chiste de gallegos y por ahí uno dice, no, che, yo soy gallego y me cae para el orto, ¿entendés? Sí. Es que todo el humor se basa, digamos, en cagarse de risa de algo de alguien. El tema es no hacerlo, lo que decías vos, digamos, que aporte algo, que no se haga, digamos, con mala leche. Como decía, este hijo de puta le vamos a pegar bajo, digamos, donde ya sabés que le duele. Sí, o... Y con el tema de... Hermoso es uno de los casos más emblemáticos de dibujantes que empezaron en el under de la segunda mitad de los 90 y 10 años después terminaron siendo protagonistas de la historieta argentina de alguna manera. ¿Seguís consumiendo historieta under? Sí, sigo porque me sigue interesando lo que está saliendo. Sí, y me parece que ahora es un momento comparable, me parece, en la música y en la historieta, te diría. A lo que fue el famoso boom de los fanzines, de lo que hablamos hoy de Fantabaires, de fines de los noventas, ¿no? Cuando explotó Cazzole, cuando explotó la productora, Morón Suburbio, Capop, etcétera, etcétera. Había como mucha creatividad, mucha gente haciendo lo que quería, proponiendo cosas nuevas. ¿Vos le ves calidad al under de ahora como para que los pibes de hoy puedan ser los grosos del 2023? Yo lo que así veo... como los pibes del 98 terminaron siendo los grosos del 2008, ¿te parece que hay ese... esa jerarquía en la producción under de hoy? No te lo pregunto desde una opinión formada, no, yo desconozco bastante. Yo lo que veo que hay mucha vuelta a la cosa de la autoedición, a generar material, a reunirse, a que eso circule, a editar, ¿no? La gente de Burlesquitas o digamos como ejemplo de cuidar una edicioncita, si bien que sea independiente, pero que tenga una pretensión de que quede lindo, de hacer eventos, de que haya como una producción, una visibilidad, aún con pocos recursos. Lo que veo quizás es que hay como mucha ingenuidad con respecto a, el, por ejemplo, La Fierro, ¿no? Si ponemos a La Fierro como revista que te hace salir del under y te hace ya estar como en un medio profesional masivo. No, masivo no. Profesional, bueno, sí. Un medio profesional nacional, si querés. Sí. Para los parámetros de la historieta, sí, digo, sí, ¿no? Sí, claro. Sí. De un fanzine a La Fierro pasás de, sí, sí, de lo más del under a la masividad, para sí, los términos sí, sí. De estar en todo el país. No, obviamente. Sí. Bueno. Y hay como también, digo, por ahí te preguntan, ¿no? Che, para publicar en La Fierro que hay que ser amigo de Sasturaino, ¿cómo haces? Como si hubiera una manera. Y no hay ninguna manera, ¿no? Me parece que lo que hablamos hoy del camino de hacer tu revista, llevar a la editorial, caminar con el bolsito, dejar el remito, pasar el tiempo, ese laburo que implica caminar, moverse, hoy me parece que en muchos casos se haya como pajereado. O se haya como uno convertido en se haya como acomodado, sobre todo por la aparición de Facebook y de todo, ¿no? Que está buenísimo que eso suceda. Sí, todo por mail. Pero todo digo, por mail. Claro, estaba arrancando el pensamiento y ya se me desdibujó. Pero. No, pero. Decía que había que ser amigo de Sasturain para que muchos creen, bueno, que hay que ser amigo de Sasturain para entrar en La Fierro. Digo, acá hay mucha trinchera, lo que veo. Mucha gente que dice, ay, no, como que se. Un under enojado. Hay como un under positivo de construcción, ¿no? De generar cosas, de proponer cosas increíbles. Y hay como un under enojado que se resiste, ¿no? Como estás en una Fierro, sos careta. Como un pensamiento medio bueno, chiquitito. Pensamiento under, digamos. O sea, creo que por ahí. Yo creo que también un poco la diferencia, ¿no? Corregime si me equivoco. Sí. Digamos que en los 90 el under era lo único que existía. Claro, claro. Y no era un foco de resistencia, era lo que había. Obviamente, sí. Eso también te quería preguntar. Vos laburás en... publicaste en editoriales muy, pero muy, muy variadas y muy distintas, tipo de Clarín a Llanto de Mudo, sí. Digamos. De lo más mainstream a cosas re-punk y oscuras, sí. y alternativas, para no decirles under. ¿Qué diferencias ves? Contate experiencias copadas y no copadas en unos y otros. Y no sé si hay una lógica. Similitudes, ¿eh? ¿Qué hay en común entre laburar para genios y publicar un libro en el Llanto de Mudo? No, mirá, yo debo decir que tanto en La Barcelona como en Rolling Stone o en Página 12, ni hablar en Fierro, prácticamente son lugares que te dejan hacer básicamente lo que quieras, ¿no? Que se supone que si vos estás ahí es porque los tipos están abiertos a que les presentes el material que a vos se te canta hacer. Entonces, como que tenés esa libertad. Y que, en por ejemplo, junto al viento de Rolling Stone, me parece que es una revista que pertenece a un grupo, ¿no? Que es no es una revista salvaje que entra cualquier cosa. Pero como es la parte de humor, bueno, es la parte de humor, es un tipo que dibuja. No es una nota de opinión. Pareciera que tuviera menos relevancia, ¿no? Claro, ahí vale no ser careta. Ahí es como quizás como la parte incorrecta, la parte mala. Como en una época estaban los escarabajos de CQC, las hormigas, las cucarachas de CQC, que eran como que lo que no podía decir Pergolini. Claro. Era un dibujo animado, no lo dijeron, no lo dijo el programa. Claro. Y ahí mandaban las cosas más hijas de puta, ¿no? Sí, obvio. Un poco la Barcelona, como también al no firmar las notas, y es como la revista la que habla, es como no, es como un medio, y al ser entre muchas comillas de humor, ¿no? Te puede tirar toda la mierda en la cara y es parte conceptual de del medio. Pero no sé si hay mucha diferencia. Las diferencias pueden ser de llegada o de ejemplares o de distribución, de visibilidad del trabajo. ¿Son más serios los caretas tipo Clarín y La Nación que los crotos tipo Moebius, Más Info? Mirá, o a Santo, veces, no sé si hay una regla, por ahí a veces el trabajando, Debris. Pero trabajando para capaz que para Moebius o para Loco Rabio, Llanto Mudo, cobrás en mejor tiempo y forma que trabajando para Nickelodeon. O para una cosa de un remono contra monopolio que te entras a fumar una cantidad de tiempos y burocracia administrativa de firma de cosas, y al final es una especie de cadena que vos estás en el medio, sos un sorete de un eslabón, y con estos pequeños editores que hablás mano en mano y cara a cara, uh-huh, y sabés que son gente del palo que empezó siendo fan, es mucho más directo y más sincero y más transparente todo. Sí, tiene todo, o sea, todo tiene su pro y su contra, sí, digamos. Claro, no, lo importante es que es generar el espacio como para laburar con libertad, digamos, el tema es ese, digamos, si todo el tiempo tenés que estar morfando una bajada de línea, claro, no hagas esto. ¿Te pasó alguna vez eso, digamos, de decir, presentar una tira, o decir, no, esto no, digamos, de que realmente te empiecen a poner como muchos palos en la rueda? No, pero alguna vez, por ejemplo, había hecho una propuesta para Genios, antes de empezar a hacer Torni con Trillo y Maicas, una par de ideas de series, de historieta, ¿no? Uno era un pibe que tenía un amigo como una mosca, y la mosca engordaba, era como una relación de niño con la mosca mascota, y otra era de amiguitos, un grupo, y les parecían que era como grotesco, no es la línea de la revista, como una mosca, una cosa chan, una cosa como, y era una cosa re tonta, juvenil, divertida, ponele, pero obviamente no tenía ninguna guarangada, no había ser tan boludo, para mí era recontra viable, pero no era el perfil, no, en la línea editorial, digamos, de cada. Después, te diría que la mayoría de los casos entra lo que mando, ¿no? A veces hay alguna mini negociación. Por ejemplo, en Rolling Stone, alguna vez la conté, la única vez que tuve una vuelta, que tuve así como a último momento, sobre el día de la entrega del casi del cierre, yo había hecho un chiste con... La asignación familiar por hijo, pero yo en ese momento era... No, yo le hice la asignación familiar por hijo de puta. Y le daban la plata a Macri, ¿no? Y al final el editor decía, che, pero Macri, no sé, pero no puede ser otro, y no, pero para mí el chiste es que sea el jefe de gobierno, si es... Claro. No, es ese, ¿no? Claro, sí. Y no podía ser otro porque no tenía tiempo para pensar dibujar otra viñeta. Al final tuve que poner la carita de Buzzi, porque se me ocurrió, entre los hijos de puta, el cual es el... que voy a poner Videla, digamos, que es como un militar, sí, así, sí, el ícono, viste, Macera con el gorro. Bueno, entonces, en esa oportunidad, la viñeta salió como yo quería, fue como el chiste suavizado de última. Pero después, en la mayoría de los casos, se conserva lo que yo mando como quiero. El tema de hacer al mismo tiempo historietas de varias páginas, historietas cortitas, tiras, plancha de media página como la de Barcelona. ¿Qué es? ¿Es como ganas tuyas de no aburrirte o cagazo de ponerle todas las fichas a un solo proyecto y que no funcione? No, me parece la ansiedad de laburo, ¿no? Este año tengo que ver la manera de hacer una historia larga con otros, ni siquiera sin pensar en publicar o una cosa más de trabajar con otros tiempos, ¿no? Sin estar corriendo por el formato corto, lo que tienes es que empezás y ya se te termina. Tenés que rematar y ya tenés que irte para otra cosa. Entonces estás como que tenés muy poco tiempo para contar y para desarrollar algo, ¿no? También es verdad que para laburar es más fácil ubicar en un medio una tira que ir a la Rolling Stone con una historieta de 10 páginas por número. Es más fácil que puedas colocar una tira de 3 viñetas, ¿no? Que es más ubicable para un medio, para un diagramador, para una cuestión así que tiene un montón de gente adentro. Pero me cuesta, la verdad, trabajar en algo que me dure mucho tiempo, ¿no? Y no sé, por una inconstancia, por esto que te digo de estar siempre pelotudeando. Para no aburrirte. Sí, puede ser. ¿Pensás cada vez que estás por agarrar un laburito tipo chistes de porongas en la revista Hombre o chistes de rockeros en Página 12? ¿Pensás en esto después lo saco en libro o lo haces pensando nada más en esa publicación? No a priori, no como cuestión inmediata. En principio lo pienso para donde lo estoy haciendo. No es que estoy especulando, voy a hacer lo que esta tira se conecte con la otra para después cuando se compile tenga otra lectura. Cuando eso de última se transforma en un libro, ahí sí trato de cómo lo ordeno, qué le agrego, ya pensándolo, pero que la tira está pensada en el medio puntual, después era otra cuestión. ¿Por qué te parece que venden bien tus libros? Bueno, habría que ponerle comillas a eso. Podríamos decir que venden bien, digamos, en el panorama de lo que vende promedio un libro de humor gráfico o un libro independiente. Ahora, si partimos de la base, como decís vos, que venden bien, y me preguntás por qué... Porque crees vos, digo. Supongo que primero porque es material de humor y me parece más accesible que encontrar una novela que se llame, o una historieta, digo, sobre la crisis de la medianidad de un tipo o una enfermedad terminal, o una cosa más angustiante, más oscura, más personal. Capaz que es más fácil vender un libro de Bife Angosto de tiras que Ombligo sin fondo, que para mí es una maravilla, pero es un libro raro, caro, gordo, de un dibujante desconocido. Claro. Yo lo recomendé a un montón de gente, logré que un par lo compraran. De hecho, yo lo compré porque me cebó un amigo y había leído unas críticas y me encantó. Pero son como compras más de riesgo. En un libro de tiras, primero que es un precio razonable, que son cosas cortas, son chistes. La gente me parece que es un libro de chistes. Claro. Pareciera que cuando... Con la tira se relaciona de otra manera. Y me parece que también muchos compran un libro de tiras para regalar. Uy, cumpleaños, y se vale el libro que le voy al libro de rock, el chiste de rockero, seguro que bajista y seguro le regalamos, sí, para el cumpleaños. Claro. Con 80, 70 mangos queda bien y dice, uy, mirá qué lindo. Y capaz que se ríe y todo. Son pero varias cosas. Igual, digamos, vos te has instalado un estilo, digamos, a lo que hablábamos antes de ser famoso, ¿no? Digamos, pero igualmente, a través, digamos, de la difusión y a través, sobre todo, digamos, de Página 12, que es un diario muy leído, todo, digamos, mucha gente capaz no leía historieta, se acercó y, digamos, te identifica a través de tus chistes. Vos como construiste una identidad que siempre la tuviste. Bueno, pero que... lo que pasa es que no lo puedo percibir tanto. Claro, eso es algo que te imaginas con los lectores. Me cuesta de verdad hacer esas lecturas, esas conclusiones. ¿Qué crees que te falta para ser masivo? ¿Para ser tipo un Kino, un Fontana Rosa? Bueno, tener otro tipo de calidad, otra búsqueda, trabajar muchísimo más. ¿La tira diaria, por ejemplo? Es algo que me gustaría hacer. ¿Te animás? Sí, me animo, me recontra animo. Ah, mira. Pero pensé que te ibas al mazo. Pero te firmo ya. Que decías, no quiero terminar como Kino odiando la historieta después de hacer 10 años más falda. Lo que muchas veces pasa es que, lo que dijo muchas veces Liniers, ¿no? Que al tener una tira diaria parecería que tenés el permiso para experimentar más, para tener como caprichos gráficos o conceptuales, y que con una tira semanal o mensual, ni hablar, tenés incluso... casi inconscientemente una pretensión de tenés que ser mejor, porque es una vez por se te diste una semana para pensarla, se supone. Entonces, en una hay tiras, se me ocurren chistes que me parecen que me gustan, pero me parecen muy chiquititos para una tira, porque para aprovecharla la tira de la para semana. Desperdiciar, claro, ¿viste? Digo, esto no, porque si no ya tengo para otra semana. En vez, si tenés una tira diaria, mandás, te hace todo. Tenés que estar produciendo permanentemente, tenés que estar prendido fuego cerebralmente, y eso hace que entres en una rueda y que la propia rueda creativa te haga producir, donde casi no te autorrechazás nada. Bueno, claro, supongo que será peligroso, porque eso puede pasar, que durante unos años después te tienes a chanta, o que vos no te des cuenta que intentes hacer siempre lo mismo durante años. Digo, no todos tienen los huevos de un Bill Walters o un Kino otra vez de en el momento más alto dejar la tira. Claro. Cuando se dan cuenta que ya habían contado todo lo que tenían para decir o para dibujar. Pero una tira diaria, sí, me recontra coparía. Me coparía que pudiera hacer lo que quiera yo, ¿no? Claro. ¿Y harías algo parecido a las tiras, digamos? ¿Harías algo en tu estilo así, tipo chistes independientes? ¿O por ahí te jugarías por tener un personaje o algo, bueno, digo, más clásico? De acuerdo a... O sea, yo te dividiría dos respuestas. Una... pensando en una tira, solamente la tira aislada de todo, y otra de qué medio. No, claro, obviamente. Va porque a si estamos hablando de una tira de diario. Sí, sí. ¿Qué diario? Pues, o sea, ¿no? Hay Clarín, Página 12, Tiempo Argentino, La Nación. Digamos, tampoco hay un panorama muy abierto donde haya movimiento de autores. Ponele que se le pasa la resaca al borracho que puso a Donatella en vez de Clemente. Sí. Y salen a buscar algo mejor y te llaman para ocupar ese espacio. Y lo veo casi imposible, pero si ahí digamos que en un diario como Clarín, supongamos que pasa eso que decís, supongo que tendría que suceder algo que me guste a mí y que le sirva al diario. Aunque probablemente a la tira de la contratapa de diario le chupa un huevo y lo que manden entre. No sé si hay un tipo que che, hay una preocupación estética por che, ¿cómo van? O si eso es en una zona liberada. La verdad que no lo sé. Pero también me parece que para empezar una tira de diario que va a durar capaz que no sé, una cantidad de años o un año, y que tenés que estar comprometido todos los días, tenés que tener como algo que te guste lo suficientemente para que estés feliz con eso. Claro. Si entras mal y tampoco se debería convertir en un sufrimiento. ¿Hay alguna figura así, digamos, en las tiras que vos haces ahora en Página 12, aparecen muchos músicos y todo? ¿Hay algún músico, algo con el que siempre hayas querido joder, pero no hayas encontrado desde qué ángulo agarrarlo, que digas, con este tipo algo? Muchos, sí. Muchos. No, que tengas en carpeta. No, pero hay tipos, por ejemplo, que quiero joder para hacerlos mierda, y otros por amor. Por ejemplo, el tipo, claro, que me gusta, y este tipo es un... Yamán, por ejemplo. Yamán y los Hombres en Llamas. Un genio platense que desde acá, desde este programa acá en Radio Continental recomendamos. La Patrulla Espacial, La Ola que Quería Hacer Chau, Viva Elástico, bandas que tocan prácticamente muy seguido en Buenos Aires y son geniales, y muchas aparecen en las tiras o que inspiran chistes. Sí. Y a veces está el tema, pero no aparece el chiste. Capaz que pasan 3 años, hay un montón de cuadernos o de apuntes de prototiras inacabadas porque no aparece la solución. Claro, eso es medio dramático del humor, que te obliga a tener un chiste final. ¿Y los tipos a los que más les has dado, con los que más te has divertido sacándoles ese cuero, tipo Charlie, ponele? De Charlie yo creo que vos podrías hacer una tira diaria verdugueándolo. Claro. Todos los días una joda con Charlie. Sí, sí. Bueno, pero son personajes muy ricos, que tienen un universo que podés agarrarlo de un montón de lados. Y aparte me divierto, volviéndolo de meter el dedo y a molestar y eso, que son personajes con los que parece que no se podría hacer humor. Yo creo que desde Charlie Bizarro, que creo que fue una experiencia, duró 2 números nada más, ¿no? Sí. En la época del Charlie a lo Cobain, con el pelo rubio, ¿no? Sí. Digamos, son personajes tan ricos, y que más allá de Capusotto, que fue como una isla también, ¿no? Pareciera, o sea, cualquiera dice algo de Papo y sos como una especie de sacrílego, o de Spinetta, o viste, es una pelotudez tan grande que no haya humor con los íconos del rock. ¿No? Tengo el título de tu tira diaria. Los viejos rockeros. Son un Papo setentón. Muy de copy, ¿no? Claro, un Charlie setentón, un Spinetta setentón. O sea, hoy, digamos, básicamente, una, claro, tira actual. Pero que estén vivos los que están muertos, claro, ¿entendés? Un polémica en el bar, pero Luca Prodan. ¡Claro! Y los tipos viejos. Viste, claro. Se tratan de levantar minas y las minas no le dan bola porque ya no tienen dientes y son panzones. Y tratan, sí, de componer temas y les sale toda una mierda. Y ahí tenés para... Sí, sí, como para tirar. O sea, lo que sucede hoy, básicamente, claro, no hay que inventar nada. Uno se hace el poeta, el otro se hace el duro, el otro se hace el rock and roll, nena. Pero lo que pasa siempre es que el rock, que se supone que es el medio de libertad, de que todo vale, muy conserva. Y de estar en contra de la autoridad, ¿no? La institución termina siendo lo más autoritario muchas veces. Y sobre todo cuando te vas a los subgéneros, ¿no? El reggae, los rolinga, cuando empezás a como a meter todos en categorías, pareciera que cada uno no acepta que se toque o se juzgue a su palo. Exacto, a su palo, a sus íconos. Y a nivel internacional, porque hasta ahora siempre pusiste ejemplos de acá, a nivel, sí, internacional, ¿quién detectás vos que es un tipo con el que no? Si jodo con este, nada, para mí no pasa nada, nadie. Internacional, sí, no creo que haya. Bueno, pero por ejemplo, mirá, hace Cobain, poco. Justo. No, pero por ejemplo, hice un chiste que lo terminé subiendo a Facebook porque no entró en el medio al que estaba destinado, con Daniel Johnston, ¿no? Y Daniel Johnston, que es un músico buenísimo, que tiene la particularidad de ser un tipo bipolar, sí, que estuvo por tocar en Niceto, se reprogramó la fecha, va a tocar sobre fines de abril. un cantante, especie de Dylan infantil, discapacitado, con canciones geniales, pero que es un tipo casi un monstruo, ¿no? Un monstruo genial. Sí, un costado muy tierno también, pues, digamos, totalmente, una cosa rara. Es como una mezcla entre, no sé, una especie de Bobby Dylan y Piñón Fijo con Corky creciendo con amor, ¿no? Con... es un Dylan discapacitado. Entonces, la viñeta era que estaba el tipo, por supuesto, hecho mierda, con la baba cayéndosele, y el chiste era, digamos, terminaba rematando con que muchos músicos argentinos se quejaban porque decían, nosotros también tenemos, acá también en Argentina tenemos músicos discapacitados con problemas mentales, Charlie García, Pipo Chipolati, Piti Álvarez se quejaban a viva voz. Y porque les pareció un poco lo de los problemas mentales de García, de Chipolati, como un poco violento. Para mí es un chiste, no hay claro, violencia. Sí, sí. Digamos, también podés pensar que si vos decís eso estás en contra. Yo no estoy en contra ni de Charlie ni de nada, al contrario. Pero esto se trata de hacer chistes. La gente se ofende muy fácil, me parece. Y aparte con la cosa del arte y con la música, viste, como que tienen tipos que aparte, son cosas que es verdad. Yo nunca voy a entender ese problema que hay, como esa cosa, ¿no? De la corrección política de si un tipo tiene problemas mentales, decir tiene problemas mentales. No, pará, no diga. Pero sí es la verdad. Sí. Es como cuando un tipo es un facho hijo de puta. No reclamás integración. Es un facho hijo de puta. Para no lo insultes. No lo estoy insultando. Estoy marcando rasgos de su personalidad, digamos. No, es que el tema tipo es así. Es así. Y eso pasa muchísimo. Entonces hay cosas como que decirlas está mal. Sí, sí. El debate sobre el humor y cuál es el límite es como una cosa, digamos, eterna. No sé, incluso trasciende el humor, digo. ¿Qué sé yo? Si el tipo tiene problemas mentales. Y de verdad tiene problemas mentales. Decir bueno, que tiene problemas mentales no es faltarle el respeto. Fíjate que en la tele hay infinitos programas de Chimentos que hablan las 24 horas de la intimidad de los famosos y nunca te dicen fulano es puto, ni fulano se droga, ni fulano es choborra. Exacto. ¿Entendés? Pero eso vos sabés claro. Que el 85% de los personajes de la farándula son o putos, o borrachos, o drogadictos. Y eso sí, nunca se dice. Eso jamás se habla. Se dice que se peleó con el manager, que se negoció el contrato con Telefe, que salió con tal chongo, que la vieron bailando en tal discoteca, pero nunca dicen lo vieron pegándose un saque de frula en el baño, ni lo vieron en pedo, ni lo vieron garchándose un pibe en un y auto. Eso pasa todo y pasa el todos los días. Sí, sí. Pero hay un código de que eso no se dice, ¿viste? Y no da. Esos tipos, por ahí alguno de esos es no sé, es militante neonazi, ¿viste? Y nunca lo ves haciendo Heil Hitler, ¿viste? ¿Viste? Y por ahí son. Bueno, yo lo que no sé si se puede hacer humor a favor, por ejemplo. ¿Es posible? Es como una contradicción en sí misma. Claro, sí. No, no. ¿Cómo sería, digamos, bro? El humor bueno, decís vos. Claro, humor positivo. El humor positivo. Para mí, me parece que si sos humorista tenés que tener un mínimo de maldad. Sí. Y sí. Obligatoria casi, ¿no? Sí. O de por eso hablar de humor oficial o humor oficialista me parece... Una contradicción en el término. Casi, ¿ya? Casi, sí, sí. Sí, termina siendo humor antiopositor. Claro, sí. El tema es en los humoristas oficialistas, claro. Es lo mismo que hacen los humoristas opositores, pero poniendo como blanco de la burla a los funcionarios del gobierno, lo mismo, pero poniendo como blanco de la burla a los funcionarios sí, o a los dar la vuelta el foco. Exactamente. La el humor... Los chistes de Rudy Paz de Macri. O sea, ¿qué hace? Eso, hace parecidísimos sobre Macri, a los de Nick con Cristina, ¿entendés? Claro, sí, hace lo mismo del otro, pero lado. Del otro lado. Sí, sí, sí. Tal sí. Ese, obvio, ¿no? Ese humor complaciente es como que termina siendo un poco pelotudo. Porque digamos, el que lo lee dice, sí. ¿Y qué hacemos con esto? Y humor ahora, ¿qué consumís? ¿Qué te gusta? ¿O qué descubriste quizás últimamente? ¿Qué te hace reír hoy en día? Claro. Bueno, me gustan muchos autores... Que yo soy fan, muchos autores de los que soy fan son amigos. Ariel López B. Su libro Inhumano me parece alucinante. Muchos libros editados por las editoriales nuevas, Llanto de Mudo, etcétera, son alucinantes. Y después me gustan muchos autores o muchos humoristas. Bueno, Ignacio Alcuri, que es un escritor uruguayo, como una especie de nuevo Leo Maslía, si querés, me parece que es genial. Tiene un blog que se llama Multiverseros, que es un tipo que viene muy del cómic también, ¿no? Andrés lo conoce bien porque compartió viaje la vida. Fluidos, ¿no? Me parece que es un tipo que está parado mitad en la literatura, mitad en la historieta, mitad en la tele, mitad en varios medios, en el stand-up. 11 días viviendo juntos, durmiendo juntos, yendo juntos a todas y ese horas. Tipo me hizo reír, ¿viste? Cuando ese tipo, vos estás en tu casa, abrís un libro y te reís. ¿Por qué un hijo de puta te hace reír? Ya. Y vos ni siquiera querías, ni tenías previsto. Eso es muy groso que suceda. Sí, eso es genial. ¿Qué hace que vos te rías, boludo? Si vos estabas lo más pancho en tu casa y de pronto abrís algo, lees o ves y te terminás riendo. Es como algo que todavía no se puede explicar. Leo Maslí hablando, ¿no?, de Uruguay puntualmente. Y muchas series de televisión. Claro, eso sí, yo le pregunto. Por fuera de la historieta, ¿qué humor consumís, digamos, tele o literatura o cine? Bueno, fui al cine hace unos días a ver la película Bienvenidos a los 40 y tiene unos muy buenos chistes de Jude Apatow. Gran película. ¿La viste? ¿La vieron? Sí, yo la vi. Yo la recomiendo con reserva. Yo pensé que era más cómica y es más bajón. No, es más bajón, dice. Es muy bajón, digamos. Es que el tipo cagando, digamos, con él. Es muy, es como terrible. Me parece que es una película más madura que Ligeramente Embarazada y Virgen a los 40. Sí, sí. Sí, obviamente. Que me parece que son películas donde. Más livianas. Se empieza, el protagonista siempre es el treintañero, comiquero, fumaporro, que es como el estereotipo del Pablo el rockero, y que en un momento de su vida se da cuenta de que no, estoy, el amor es lo único importante, y tengo que prende fuego a las historietas, tira a la mierda los videos porno, traidor, y se casa, loco. Pero termina, la película termina traicionándose a sí misma, sí, porque empieza es una mierda, sí, es como lo peor películas, que tiene Virgen a los 40, como, no, pero un montón de esta generación de comedias yankees termina como. Empiezan, digo, como películas de porro, chiste, caca y faso, y termina como un mensaje de amor a la familia y que a los 35 años tenés que tirar los cómics y casarte. Claro. Una cosa muy conservadora. Termina, ¿no?, con fondo. Humor con mensaje. Sí. En esta, Bienvenidos a los 40, le escapa un poco a esa. Es a más amargo el final. Sí, pero me parece que todo el tono de la película es más parejo y es más climático y más de personaje, me parece. Pero también las películas de, por ejemplo, Sacha Baron Cohen, así el humor hijo de puta, que me parece raro que, por ejemplo, funcione en el cine, ¿no? O digamos, hablando de una película que gira o que tiene distribución mundial, como Borat, como Bruno, como El Dictador. El dictador es increíble. Son chistes que recontra hijo de puta, y son películas que están en los cines de todo el mundo. Es raro, digo, en sí, un punto. Sí, es un humor. Que se filtre, o South Park, digo, cosas que están en la televisión, en canales de aire, que se editan DVD, que circulan, que son accesibles para cualquiera. Claro. Y que puedan entrar chistes, digamos, está buenísimo que suceda, ¿no? Pero que por ahí después se termina ofendiendo a uno por una pelotudez. A South Park le pasó 8.000 veces. Seguramente. De hecho, piensan, ¿a quién vamos a ofender este capítulo? Bueno, imagino que South Park o la Barcelona, un montón de estos medios, deben tener su equipo de abogados. Sí, atentos, digamos, atentos a recibir las cartas de documento y contestarlas. 24 horas. ¿Y después Larry David te gusta? Su genio total. ¿Cómo me lo nombran? Larry David, el número uno, pero definitivo. Bueno, hablando de, no de se los puede límites. Superar. No. No hay forma de superarlo. Larry David, Curb Your Enthusiasm. Yo debo decir que nunca le presté atención tanto a Seinfeld. Algunas cosas aisladas. Sí, es muy bueno, pero Larry David tiene un humor así como más. Debería un poquito más corrosivo, digamos. Debería sentarme y ver o prestarle más atención. Pero vi completo las temporadas de Larry David y entre me deprimía al mismo tiempo que me ponía feliz de la risa. Es un humor también que te deprime, ¿no? Que te compromete. Es increíble, a mí me parece. Para mí ese es un tipo de un ejemplo que jode con todo. Claro. O sea, jode con cualquier cosa. Otra vez volviendo a lo que decía Andrés, desde la ingenuidad. El tipo termina convirtiéndose en un pedófilo hijo de puta porque sin querer le tocó la teta a una niña cuando iba a misa, no sé, ¿entendés? Y se arma una cosa de un descalabro espectacular cuando el tipo no tiene nada que ver con eso, claro, de lo que se lo acusa en casi todos los casos. Desde acá recomendamos también esta serie porque no se van a arrepentir. Y escucha, ¿Is Van and Down? No la conozco. No, es una de HBO. Bueno, yo la mencioné. ¿Sabes cuál vi? Bueno, era muy fan también, hasta la religiosamente, de The Office. The Office norteamericana. Ah, The Office. Ay, la norteamericana, ¿te gustaba más que la británica? Nunca la quiero ver, la británica. Ya te vi la yankee. Sí, claro. Para mí no se puede superar. No hay forma de que la inglesa sea mejor que la norteamericana. Por ahí será distinta, será más oscura, lo que sea. Pero ya vi la. Es insuperable, me parece también el nivel de personajes, de chiste, de maldad, de humillación y de lo me parece que también es comparable en un punto a el humor de Daniel Close o de Joe Matt o de tipos que hacen humor completamente lamentable, ¿no? De personajes oscuros que muestran sus humillaciones y sus mierdas. Una cosa más de miseria, de miserabilidad tipos. Como sin límite, ¿no? Y que muchas veces son los propios personajes que se autorreflejan en sus guiones o historias. Y si tendrías que definir una línea para tu humor, ya que estamos hablando así, ¿dónde te encasillarías, digamos? Yo hago un humor, qué sé yo, que se parece a esta línea de estos autores, estas series, estos tipos. No, para mí no. Para mí hoy hay un estilo Gustavo Sala que cualquiera que lo trata de imitar se nota a ocho cuadras que está tratando de jugar a clonar a Gustavo Sala. Está bien, sí, digo, pero eso está bien, pero eso es posterior, pero digo, pero Gustavo debe tener Pasa es que a mí me gustan varias cosas, ¿viste? Me gusta por ahí hay un chiste que es un juego de palabras que no tiene ni mensaje ni ni profundidad ni un carajo. Y se acaba ahí. Pero me parece tan válido como el chiste que vos te estás metiendo en algo, estás proponiendo una doble lectura. Me parece que como termina siendo una ensalada del humor más blanco, el humor más... Igual se ve claro dónde vos te sentís más cómodo. En las referencias culturales a lo que tiene que ver con el rock, el cine y cosas así que consumís. Y por el lado, obviamente, de el delirio... ¿Viste? Del avión que se empoma un planeta que se convierte en un conejo de Pascua que del huevo sale Fabián Gianola, ¿entendés? Claro. Es como que esas son las vetas donde vos estás cómodo. Claro, en una cosa de delirio con sexo y escatología por un lado, y del otro lado, por un lado de una mirada crítica, pero con complicidad del lector a lo que es ciertos aspectos de la cultura. Aunque no haya mirada crítica, el tema con lo que decís vos del avión que se garcha un planeta y todo, que pueden ser cosas... digamos, podés acumular situaciones y puede ser solo eso, pero el tema me parece lo importante es que pase algo con eso, que tenga una lógica y que suceda y que termine y que estés contando algo, porque si no es acumular y que un planeta se coja un tipo y que el tipo le la pija le sale una flor y que la flor, fin, entramos a acumular cosas, pero si además terminás contando algo, hay un personaje y aunque sea una risa y sucede algo, me parece que es lo que me interesa a mí como lector, cuando veo otras historietas de otra gente. Bueno, ¿hacemos una pausa? Dale, vamos a un tema y después volvemos. Brian Wood and greetings to Comic Yondo. Bueno, muy bien, estamos en el segundo bloque de las recomendaciones. Andrés, no, yo no la tengo, recomendación como siempre, vedada. Tengo la recomendación prohibida. Si ustedes ya saben que pueden visitar mi blog y ahí yo todos los días comento historietas. Algunas las recomiendo, otras no tanto, pero siempre voy encontrando papitas finas, algunas medio ocultas. Para recomendar y para compartir. El otro día leí que me dieron ganas de leerla en el blog, la reseña del manga de la mujer de Hideaki Anno, de la nena, sí, de que la compran para prostituta. Sí, Sakuran. Es tan buena, muy buen manga. Elogiaste bastante. Un muy lindo Hekiga, muy interesante además porque se mete a fondo en una temática que uno no tiene la más puta idea, que es la de los prostíbulos VIP del periodo Edo. Sí. Me tiré un Edo, dijo uno. Y... está muy bien llevada. El laburo que hace con el personaje protagónico, con la chica protagónica, es increíble. Sí. Yo no recuerdo muchos mangas donde el desarrollo del personaje, su psicología, su humanidad, tenga tanto peso en la trama, tanto desarrollo, y esté tan, tan bien, tan redondo, tan completo. Después, justo, poquitas semanas después de eso, leí The Book of Human Insects, de Osamu Tezuka, donde también hay una chica protagonista, donde al que Tezuka le pone un laburo en la construcción del personaje y en su psiquis, increíble, pero obviamente el 85% de la historia es la mina. Después lo que pasa, está todo bien, es divertido, pero el laburo que tiene el personaje no es frecuente en el manga, ¿entendés? Claro. Es un laburo muy, muy bien hecho. Y después aprovecho, mira, tu mención de Sakuran para recomendar otra historieta que transcurre en un prostíbulo. Sí, no iba a recomendar nada. Sí, al final. Pero bueno. ¡Esta madre! Que es, que se llama Miss Ne Touche Pas, ¿sí? Que quiere decir Señorita No Me Toquen. No está publicado en castellano, está publicado en francés y en inglés. En inglés se llama Miss Don't Touch Me. El guión es de Hubert, que es el colorista de Jason y de, sí, y de Louis Trondheim. Y los dibujantes son los Kerascoet, que son, firman como Kerascoet, pero en realidad son un pibe y una mina que dibujan juntos. Es una historia que transcurre en un prostíbulo VIP de París de la década del 30. Una historia de misterio, con violencia, con asesinatos, con crímenes aberrantes, torturas, descuartizamientos, violaciones. Y un misterio perfectamente bien llevado. Parece escrito por Trillo de la mejor época. Son cuatro tomos en Francia, en Estados Unidos salió en dos. Increíble material. Hay que hacer un día un podcast sobre esto, ¿no? Sobre, sobre historietas de prostíbulos. Sí, sí, sí. Vamos a hablar también de M, la de Tezuka, que no es un prostíbulo, pero es una chica. ¿M era? No. No. La Ayako. Hija, la hija de Vito Vitale. Ayako. Pero Ayako se la garchan poco. Bueno, pero es una piba a la que lleva de acá para allá, de acá para allá. Sí, ponele. Es una historia de una niña sufrida. Bien. Bueno, ¿alguna otra cosa más? Así que no, no. Bueno, Gustavo, ¿querés hacer los honores? Voy a recomendar, se me ocurren tres. Mira, el primero, lo mencionamos hace un rato, Daniel Clowes, o Clowes, no sé, Andrés, cómo se dirá. Daniel, sí. Clowes. Pero nunca, no, Daniel no, Daniel. Flaco. No, bueno. Daniel. El Daniel Clowes. No, Daniel Clowes. Bueno, está bien, Daniel Clowes, probablemente el mejor autor norteamericano fuera del mainstream o de la historieta clásica. Hay un libro que es descomunal que se llama Wilson, ¿no? Que un poco se emparenta con este humor así lamentable, sórdido, completamente ruin, miserable, de un cuarentón hecho mierda con una vida, un poco lo de Harvey Pekar o lo American Splendor, ¿no? Es un libro que está editado en español por La Cúpula. Por, no, La Cúpula no. La Cúpula no editó Wilson. Yo tengo una edición, no sé si es de Planeta. Es de Planeta. De Planeta. De Planeta. Bueno, y lo vi por algunos kioscos y comequerías de Buenos Aires, así que a un precio bastante razonable te diría que es alucinante. A mí me voló la cabeza Wilson de Daniel Clowes. Te voy a recomendar también, ya lo mencioné también, el libro de Ariel López B., Inhumano, en el que tuve el gusto de hacer un texto para el prólogo. Me parece que también es uno de los autores que más propone un mundo personal de humor y muy hijo de puta, de humor así como de humor orgánico y humor extraterrestre. La semana pasada, editado por sí, por la colección de bolsillos de Random House Mondadori, y que se llama simplemente Lo mejor de Snoopy Carlitos. Lo mejor de Snoopy Carlitos, a un muy buen precio, porque compila 50 años de tiras a 3 tiras por página en una edición de tapa blanda, pero bastante digna. Y para puerta de entrada al universo de Charles Schulz, de Snoopy, me parece alucinante porque está ordenada cronológicamente, un repaso por separada por década, y es un viaje alucinante. Yo me parece increíble, ¿no? Snoopy como síntesis de personalidad, de proyecto completamente personal, lo que hablamos de la tira diaria, de un tipo que aparentemente, supongo, siempre hizo lo que quiso con su dibujo, con su pensamiento, con sus personajes, sin que nada se meta, sin ayudantes y siendo completamente él, sí. Me parece una joya. Y que encima, con esas características, haya sido un personaje probablemente más conocido del mundo, me parece que no sé cómo pudo suceder semejante cosa. No sé si Snoopy fue el personaje más conocido del mundo, pero sí Charles Schulz fue el dibujante que más guita ganó en la historia de la humanidad. El historietista que más guita ganó en la historia de la humanidad fue Charles Schulz. Bien, igual se lo merecía, Sí, claro. Sin dudas. Incluso con un dibujo que para muchos podrían decir no sabe dibujar, porque se aleja de lo que uno podría conocer como dibujo académico clásico. Además, con el correr de las décadas le va empezando a temblar el pulso, ¿viste? Sí. Y ya sobre las últimas décadas el dibujo es como una línea chunga, medio movida, medio vibrante. A mí me parece el ejemplo siempre a recurrir muy loco. Cuando un tipo que tiene un dibujo mucho Tito, un dibujo de mierda, quiere dibujar como Mike Mignola. No. O como Jack Kirby. No, flaco, ¿no ves que no vas por ese lado? Mirá Jules, hizo un dibujo completamente personal y mirá lo que es el dibujo, el minimalismo y el clima que logra, ¿no? Como digamos, como ejemplo de un tipo que fue por donde tenía que ir. En una época se conseguían fácil en los kioscos de Argentina, creo yo, libritos tipo, bueno, como Mafalda, así, de Snoopy. Sí, había, pero eran españoles. Momento. Y las traducciones españoles. Eran muy chotas. Yo le tengo pánico a las traducciones, ¿no? O sea, no me sumo a recomendar ciegamente una edición argentina de Snoopy simplemente porque la traducción puede ser cualquier cosa. Con Titeuf, por ejemplo, es excelente la traducción que hizo B.I.R. Me cagué de risa. Todo lo que está cambiado respecto al francés está cambiado para bien, para que sea más gracioso para el lector argentino. Pero a Snoopy le tengo un poco de miedo. En un momento Charlie Brown pregunta dónde para el 60, chabón, a uno en Callao y Corrientes, claro. Y hace un poco de ruido, pero bueno. Te quita. La adaptación local. Claro. Viste, le tengo un poquito de miedo a la traducción, pero está buenísimo que haya una edición argentina de eso, ¿no? Sí, obviamente. Eso, perdóname, es otra cosa rara, ¿no? Que siempre me pregunté, Snoopy o Garfield, personajes que son recontra conocidos y que sin embargo no hay material accesible fácil. Exacto, ¿viste? Es raro. No puede ser. Es raro, sí. Garfield, no quiero la calcomanía, quiero un puto libro de Garfield. ¿Dónde lo compro? Tendrías que poder ir y comprártelo. Quiero ir a un canje a que aparezca un libro del año del orto que no sé si es mexicano o argentino. Un librito que no sé a qué época pertenece. Le digan Gatsby. Gatsby no era el momento, le decían acá Garfield. No sé si está. No sé por qué, digo, no está realmente editado fácilmente en ediciones baratas o de lujo, lo que sea, pero estos personajes que son íconos. Claro. Sí, no hay ediciones, digamos, como al alcance de la mano. No hay Asterix en Argentina, ¿no? Bueno, no hay Asterix, ni siquiera con la obra hace de... Hace poquito sí estuvo en todos los kioscos hace un par de años. Coleccionó en kiosco. Pero con una edición bastante polémica. Sí. Yo me compré el primero y el color era un desastre, la Yo tipografía... Yo los tengo todos, la tipografía es un horror. Parece que la escribió Daniel Johnston, la escribió la tipografía. Y el color es bastante chulo. No, con Johnston no. Ay, perdón chicos, perdón que venía el Indec y te corta un huevo. Fede... No me acuerdo que leí. Yo no sé qué recomendar. En realidad sí voy a recomendar lo último que leí, porque es lo último que me acuerdo. Ando con muy poco tiempo, entonces agarro... Contá qué estás haciendo, porque es muy bizarro. Un libro, te siento una película. Entonces... Así como lo ven, en realidad no lo ven. No, claro. Así como lo oyen, para su propio beneplácito no lo ven. Este muchacho está filmando un largometraje. Sí, estoy filmando un largometraje que si bien hace una semana nada más que estamos filmando, pero bueno, venimos laburando... Sí, pero una semana de filmación son como 15 años, digamos. Sí, no, y venimos laburando hace meses, entonces ando con re poco tiempo para leer y lo que terminé de leer hace muy poquito, digamos, que voy leyendo en los ratos libres, fue Batman Inc., toda la época previo al reboot, digamos, o sea, la primera serie, digamos. La que se desprende de Batman and Robin de Morrison. Exactamente. Y la verdad que contra todos los pronósticos me gustó mucho. Había escuchado que no estaba tan bueno como Batman y Robin, qué sé yo, pero la verdad que es aceptable, está bastante, bastante bien. La historia en Argentina es una bizarreada con ese grupo británico. Me imagino, Federico, que en tu historieta, en tu película, perdón, habrá licencias o guiños comiqueros. Sí, por supuestísimo. Ah, perfecto. Sí, obviamente. Entonces no voy. Siempre hay. No, pero si es por los intereses de Fede, también tendría que haber pedofilia, necrofagia. Pero después te viene la productora y dice, che, bájale un poquito a esto. Eso es la escena del negro cogiéndose al nene de un año, me parece que no la podemos poner. Que no la podemos poner en la película, claro. Hay un poco vos menos. Querés hacerla para todo público. Claro. Y la verdad que antes de eso, estoy muy mal, recién hace rato mientras ellos recomendaban y demás, yo venía pensando, che, y antes de Batman, ¿qué carajo estuve leyendo? No me acuerdo. Porque la verdad es que es como vos decís, fueron una semana, qué sé yo, pero laburás tanto y te dedicas tanto a eso que te parece que lo que hiciste antes de eso pasó hace 8 meses. Te pasa como a Gustavo que te vas a dormir y se te retorcen en la cabeza las ideas. No, obviamente. Uy, la película, uy, tal escena. Obviamente, tal escena. Sí, sueño con las escenas de la película, con los actores, es enfermante. No, posta que sí. Y nada, no, posta, no me acuerdo. Si vos me dices, o sea, que estoy con este TP de Batman Inc. igual hace tipo 20 días, pero tampoco es tanto como para no acordarme qué leí justo antes. Pero no me acuerdo. Está bien, estás en un periodo. Hace un tiempito atrás, eso sí me acuerdo, ya que estoy, lo voy a recomendar porque me gustó mucho, leí completa la serie de Booster Gold, digamos que también que termina justo en el nuevo 52 y me parece muy buena, sobre todo la etapa de Giffen. O sea, cuando se va Dan Jurgens, si viene Giffen y hace creo que 12 números, esos son brillantes, son muy divertidos. Incluso tiene una parte que él vuelve a viajar a la época de la liga y se hace pasar por él y todo el mundo se da cuenta y le dicen, che, boludo, pero te estás quedando pelado, vos seguro sos un vos del futuro, le dicen. Y él dice, no, ¿cómo te diste cuenta? Porque te estás quedando, ¿cómo que me estoy quedando pelado? Y es genial, y es muy bueno, es toda una historia con Mr. Miracle de Barda y bueno, y obviamente Blue Beetle. Sí. Pero ahí cambia mucho el tono y vuelve más a la onda de la liga clásica. De la liga y ahí, eso me gustó mucho. Se consigue, es muy raro lo que pasó con eso, porque los Yankees no sacaron los últimos números de Giffen en TP, y en español el número que recopila eso fue, lo publicó Planeta en el último mes de publicación, sí. Con lo cual tuvo una tirada bajísima. Y también es imposible de conseguir. O sea, los últimos números de la etapa de Giffen. Los últimos números de la etapa de Giffen son básicamente, casi te diría que están inéditos, porque no existe el TP Yankee y el TP español. ¿Sí? Es imposible. Santo Grial. Ah. Tal cual. Pero bueno, el primero sí es fácil de conseguir, qué sé yo, y está buenísimo. Y la época de Jurgens, la verdad, y la de Geoff Johns no está nada mal. Aproveché y me lo leí todo de nuevo. De corrido, y la verdad que es una serie que es bastante. ¿Cuántos números son en total? 40. Me mataste, pero sí, alrededor de 40 y pico. Sí, o sea, duró más que la original. Que el original, sí, dura más que el original y se la re. Y mira, son. Yo leí hasta el 5, después tendría que haber un TP más, sería el sexto con lo de Giffen, y un séptimo. Que ya es medio chantada. En Estados Unidos dicen, en vez de hacemos un PT, hacemos un TP, dicen. Claro, sí, sale claro, un TP. Hacemos un TP. Así que sí, eso también, ya que estamos, lo recomiendo porque está es bastante pareja la serie y, como digo, tiene un altibajo ahí en la parte de Jurgens. No así recomiendo la mini de Time Masters, que es a donde se va Jurgens. Después, digamos, o sea, la etapa de Jurgens, cuando entra Giffen en Booster Gold, continúa en esa miniserie que se llama Vanishing Point, digamos. O sea, todo, digo, incluso termina con un cliffhanger. Eso es re trucho. O sea, termina la serie Booster Gold con un cliffhanger, qué sé yo, y no sigue en la serie Booster Gold, sigue en Vanishing Point, que va en paralelo. Y eso sí, eso ya no es recomendable. Ahora, pero igual pueden. Qué raro no esté el TP, porque tendría que vender muy mal. ¿O? No, DC canceló un montón de TPs con el tema del reboot. Un montón de series pre-reboot que venían recopilando libros, los últimos números no los recopilaron nunca. Claro. Hijos de puta, ¿no? Porque sí, totalmente. Es una te dejan con la serie por ahí por la eventualmente, mitad. Por ahí eventualmente lo hacen. Viste, cada tanto se descuelgan con un TP. Por ejemplo, hace poquito salió el de Batman y Robin, posterior a Morrison. Y anterior y al reboot. Y pre-reboot, sí. Digamos. Que no estaba recopilado. Que no estaba recopilado. Pero bueno, es Batman, no es Booster Gold. No, claro, pero qué sé yo. Pero también podrían no haberlo sacado. Sí. Porque también queda descolgado, digamos. No es Morrison. No es una. Es Peter sí, Tomás. No es un creo. Arco zarpado como el de Detective de Snyder y Shock. O no me acuerdo. Exacto. Quién, o Francesco Francavilla era. ¿Quién eran? Los de. Sí, sí. Es que salió todo en un solo Broly. Salió todo de Black en un Mirror. Solo. Black Mirror, sí. Bueno. O sea, eso. Está bien. Bueno, yo estoy releyendo. No, algunas viejas deudas. Me leí los Avengers de Busiek. Ah, bueno. Sí, nunca lo había. Bah, había leído números sueltos, en realidad. Nunca lo había completo. Mira vos. Nunca lo había leído no completo. Pero está bastante estructurado como saga grosa, ¿no? Si lees números sueltos, me parece que no se entiende un poco. No, es que claro, yo había leído algunas cosas que había encontrado, había leído un número de la saga de Ultron, o sea, no entendía un carajo. Ah, bueno. Y ahora leyéndolo cronológicamente ordenado, está editado en 5 TPs, sí. Y es muy bueno, realmente, digamos, es muy bueno la serie. Muy bueno. Sí, toda la etapa que está George Pérez, sí. Y después bueno, Alan Davis. Kieron Dwyer, ¿no? Kieron Dwyer. Todo el último TP. Sí, es medio. Lo más loco es que el dibujante más choto dibuja, creo que el mejor arco, porque todo el final, todo. El de la guerra contra Kang. La guerra contra Kang es brillante y. Sí, el dibujo es una muy cagada que lo dibuja Kieron Dwyer. Sí, aparte está bueno. Tampoco es infumable, ¿eh? No, pero. Lo que pasa es que venís de un lugar mucho mejor. Venís de Pérez y Alan Davis, claro. Es que originalmente ese arco estaba escrito para Alan Davis, que hace re poquitos números y se va. Hace 5 o 6 números y se va. Entonces se nota, ¿no? Estaba como, ¿por qué se fue? ¿Qué sé yo? No me acuerdo, pasó hace qué mucho. Qué raro, pero se fue, el chabón se hincha las pelotas y se va y se nota. Entonces, y porque él arranca incluso esa saga, la de Kang, cuando aparece el hijo. Empieza dibujándola él y él después se va y bueno, la termina Kieron Dwyer, sí. El hijo de Byrne. Bueno, el hijastro. Después sigo leyendo 20th Century Boys. Ya voy por el tomo. Ya estoy promediando la mitad de la serie. Y para hacer una serie, bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? De intriga y todo avanza mucho, digamos, pega mucho salto temporal. Y yo la leo con miedo de que en cualquier momento se estanque y empiece como a volverse muy aburrida, pero no. No, la verdad que hasta ahora es como que sigue manteniendo como el interés. Son 24 tomos. O sea, es mucho, es muy larga. Son dos bibliotecas, maestro. Claro. Pero la verdad que se mantiene. Después sigo leyendo Scalped. Bien. Sí, cada tomo es impresionante. Yo tengo sin leer el 8, 9 y 10. Sí. Es para leerlo todo junto, ya me parece. Mi hermano los leyó y me dijo: esto es el Paco, man. Sí, sí, sí. Esto es muy bueno. No lo puedes soltar. No, es muy buena. Ahí está, me acordé ahora que dijeron. Norlanders leí. Leí el final de Norlanders. Muy bien, yo todavía no lo leí. Excelente. ¿Cuántos tomos son las 7? Excelente. 7. Siete. Son 50 revistas o 7 libros. Y sí, y el final, el arco final es muy bueno, que es la trilogía esa en... ¿cómo es que? En Islandia. En Islandia, eso. No me salió. La trilogía en Islandia está muy, muy peor. Sí. Scalpe, yo no sé, a mí lo que me está pasando es que voy por la mitad, acabo de leer el TP5, y pasan muchas cosas. Sí, a mí lo que me pasa es que, digamos, pasan... Yo la comparo con otras series, digamos, largas de Vértigo. Esta no es tan larga. No, bueno, sí, la serie es que promedian los 60 números, sí. 70 números. Y digo, por lo menos a mí me da la impresión de que pasan muchas cosas comparándola con otra serie. ¿Pero sabes por qué pasan muchas cosas? Porque tiene un elenco muy grande. Sí. Hay 8 protagonistas prácticamente en Scalpel. Entonces, el cada grandote... vez que le da buena a uno... Ya tenés algo más que pasó. El rubio que pelea, digamos, pues si yo soy mitad, tengo una décima, una sexta parte de... 16avo indio. Muy bueno, dísele, que se llama. Es muy bueno. Todos los personajes son muy buenos. Lo que va a pasar con ese personaje. Sí. Todos lo que va a pasar con ese personaje. Y aparte meterse todo en el mundo, digamos, ese que uno no sabe un carajo, digamos. Las matufias que debe haber en las reservas posta, en Estados Unidos. Yo digo, cuando lo empecé a leer dije... El tipo me está mostrando las reservas indígenas como los medios de comunicación argentinos muestran a las villas del Gran Buenos Aires. Claro, tal cual. Igual. No hay concesión de ningún tipo. No hay concesión en decir, esto te lo vamos a mostrar un poco soft. No. Muy áspera la serie. Es un bolsón de pobreza irreductible, donde la gente no se educa, donde andan todos de caño, donde todos toman merca, donde las chicas quedan embarazadas a los 12 años y nadie sabe quiénes son los padres, donde no hay... donde la policía no se anima a entrar. O sea, parece como te cuentan la villa. ¿Entendés? Muy bueno. Terrible. Hay un número, pero creo que es del 4, del policía este, que no me acuerdo cómo se llama, que es como un medio pelo... Y que después al final del número termina siendo más pistola. El que investiga el crimen de la mamá de Dan. Ese, que te lo muestran como un 4 de copas al tipo. No, es muy buena la serie. Se llama Two Falls, creo que sí. Se llama. Sí. No me acuerdo. Bueno, era como una cosa, como que era un sinónimo, como que tipo era un desastre el nombre. Bueno, no me acuerdo. Pero sí, tiene muchos personajes y todos los personajes son muy ricos. Son todos muy interesantes. Muy bueno. Todo. La hija del tipo. Bueno. Llegamos al final del podcast, Gustavo. Buenas noches. No, ¿cómo andás? ¿Bien? No, primero tenés que contarnos tus próximos proyectos, en qué andás, sí. Qué tenés para manejar, para promocionar, bueno, aprovechando la inmensa masividad de este medio. Bueno, sí, mínimo estamos hablando de 50.000 oyentes, ¿no? Ese es mínimo. El piso. Para empezar a hablar. Piso... Bien. Entonces, bueno, te cuento que lo próximo inmediato es la presentación de Bife Angosto 3 en la Feria del Libro de la Rural de Buenos Aires. Vamos a estar ahí con un montón de autores de La Flor. Bueno, el 1 de mayo, ¿esto sale antes del 1 de mayo? Sí, muy probable. Supongamos que sí. Entonces, si sale efectivamente antes del 1 de mayo, me confirmaron la participación en la Feria del Libro en una mesa de humoristas con El Niño Rodríguez, Julieta Rocky, De Curry, Liniers, Montt, Kino, ¿no? Para meter a un autor alternativo al underground. Y yo estaría ahí, seamos una mesa. Falta, ¿no? El ídolo. Bueno, Nicanor creo que... Nicanor no sé si va a poder llegar y si iba a ser hacerse, porque viste que hay que montar mucha seguridad, hay que hacer todo, es un todo un armado, mucho gasto extra para, por eso comprar el caviar. Eso va a ser el 1 de mayo y también bueno, firmas y demás a partir del Bifangosto 3 de la Flor, que ya está por entrar a distribuirse por las librerías. Luego, en más o menos supongo que 2 meses, estaría saliendo de la mano de Moebius Editora el libro que recopila la tira que hago para la revista Rolling Stone, que son viñetas unitarias, se llama Lo que no importa está acá, y también va a estar distribuyéndose en breve, y alguna presentación oportuna. Luego te comento que estoy todos los domingos haciendo un programa de radio con los amigos Javier Diz y Pablo Conde de la revista Los Inrocuptibles, periodistas de cine y de música y demás. Un programa que se llama Soy tu padre, en una radio online muy bonita que es cicloperradio.com.ar, que es cicloperradio.com.ar. Estamos los domingos a las 23 horas. Así que bueno, bastante ocupado con todas estas cosas que te cuento y otros proyectos que seguirán sucediendo. ¿Cómo venís con el tema de la música, con los dentistas? Y ¿sí? La música la tenemos que retomar. La música supongo que para mediados de año, bueno, aún medio alejado, pero... cantando por la calle, componiendo canciones. Silbando. Componiendo canciones en el 168. Bueno, ¿algún anuncio más? ¿Algo no más sé, que no quieras? Se me ocurre. ¿Qué recomendar? ¿Qué vas a hacer mañana, por ejemplo, cuando te levantes? No, bueno, mañana es domingo, vamos a estar ahí con el programa que te contaba recién. Hoy me voy a tener que, cuando me vaya de acá, no me queda otra que ponerme a trabajar, porque tengo que terminar unas páginas para la revista Orsay, que es un muy, muy lindo proyecto editorial, un poco particular desde su concepción, ¿no? Porque viste que se distribuye únicamente por suscripción y que no tiene publicidad y que está como al margen de la distribución habitual. Ahí estoy haciendo también 2 páginas por número. Otro lugar donde te dan la libertad completa para hacer lo que se te cante el culo, ¿no? Es un placer realmente, y con autores como Fondevila de España, Alberto Monte, Tute, bueno, Jorge González, Altuna, Decour, ilustradores del carajo, humoristas gráficos alucinantes. Así que también es como un orgullo participar con gente tan tan copada. Mi querido Martín. Bueno, sabemos que estás ansioso por llegar a tu casa y abrir los paquetes. No, estoy muy tranquilo. Los paquetes, sí, que te trajeron. Y aparte, excitado porque yo te digo que me tengo que poner a trabajar. Me está manoseando Fede. Pero, no, yo lo estoy manoseando a él. Pero me acaban. Tengo libros que me. Yo veía que se sacaba el pantalón y no entendía. Tengo libros que recibí de España que me los dieron hace un par de horas y que cuando empiece a verlos va a ser difícil que me ponga a trabajar porque tengo mucho material excitante para ver. Está bien, bueno. Así que soy muy susceptible a eso. Es una música rara. Sí, si sí. Un teléfono suena a lo lejos, pero capaz ni lo levantan los micrófonos. Puede ser así que... un tema de Paz Martínez, un teléfono suena a lo lejos, ¿no? el teléfono suena a lo lejos. Bueno, nosotros los invitamos a seguir atentos a la página web de Comicando, donde estamos subiendo un montón de material. Ustedes vieron ya que se concretó ese... ansiado proyecto de renovación de todas las columnas, secciones, más notas y todo eso. Así que bueno, seguimos ofreciéndoles prácticamente todos los días contenidos nuevos para los que quieran venir a visitarnos. Y esto estamos hablando de fines de abril. Bueno, no, para mayo todavía no tengo ningún evento así importante para confirmarles, pero seguramente algún lado. En la agenda, si no, algún lado me llevará la vida a vender y a chamullar. Bueno, Gustavo, gracias por haber venido. Gracias a vos, mi querido. André Fede, muchas gracias también. Chao, hasta la próxima. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.